Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 52 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos. ¿De qué vamos a hablar? Pues de cine, está claro, ¿no? De todo tipo, de todo género, de todas las épocas y hasta de animación y de stop motion, lo que haga falta. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Desde Madrid lo hace Adri. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy bien. Ya estamos presentados los dos con una profesionalidad, vamos, espectacular. En este episodio post mega monográfico monolítico de 3 horas, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Bueno, es que no solo es episodio post monográfico, es que yo creo que es el episodio más estándar pelivista desde que hemos empezado esta temporada. Porque, sí, seguramente. Bueno, La Ventana Indiscreta ha vuelto, que no sé hace cuántos capítulos que hicimos La Ventana Indiscreta. Eso ya es un spoiler del sumario, que es un spoiler del podcast. Oh. Bueno, pues en este programa vamos a tener primero una sección de primera plana en la que vamos a hablar de un par de cosillas. Primero de esto del local, de la globalización del cine, y luego de comedias románticas, poco pensar. Y luego tenemos nuestra sección de la última película, en la que hablamos de las últimas pelis que hemos visto. Luego tenemos La Ventana Indiscreta, en la que vamos a hablar de una gran obra maestra de Billy Wilder, que es Perdición, Double Indemnity. ¡Con spoilers! Con spoilers, muchos spoilers. Por último tenemos Malditos Bastardos, que ya teníamos súper olvidados, que tenemos un montón de cosas ahí, sorteos, quinielas y de todo. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillaravisto.com. Creo que podemos ir empezando a hablar de estas enlaces, noticias, temas de interés que abordamos en la sección primera plana. En este caso me ha tocado a mí el aparentemente tema sesudo del episodio, como no podía ser de otra manera. En plan, Adri me mantener dice, tu uy, imagen. Este tema es muy interesante, habla tú de él. Y en este caso se trata de la glocalización o glocalization que ha llegado o que parece que está llegando en todo su esplendor al cine, que bueno, es un concepto que como dice aquí en un artículo de The Guardian, que se abordó en la película Pin the Air, esa maravillosa película de Jason Reitman, del que tenemos un monográfico, y en el que básicamente hacían esto de global más local, glocal. Qué concepto más bonito. Y es un término que es una especie de derivación de la internacionalización, globalización, etcétera, que se basa en coger un modelo de negocio, un servicio o un producto y luego adaptarlo a las regiones, culturas, países concretos en los que se quiere vender ese producto. A diferencia de lo que se hace o se hacía antiguamente de coger un producto únicamente hecho en tu país y venderlo a todo el mundo tal cual, que es lo que hasta ahora se ha venido haciendo en el sistema de blockbusters de Estados Unidos. En el artículo este de The Guardian lo que dicen es que se empieza a pensar un poco en este rollo de glocalización, y hay síntomas muy claros de que se está empezando a hacer masivamente, como por ejemplo ese gran anuncio que fue el hacer una especie de versión spin-off latina de Paranormal Activity, esa gran franquicia de terror que le gusta tanto a Adri, ¿verdad? Soy muy fan. Pero esto no es nuevo, esto es un fenómeno que viene desde los años 80 en Japón, con toda la industria musical y esa forma de franquiciar grupos de J-pop que hacen por allí por Asia y que van extendiendo así sus negocietes de agencias y productoras musicales, que luego llegó, por ejemplo, si recordáis, hace unos años una moda impresionante de coger películas de terror japonesas y adaptarlas y hacer remakes para Estados Unidos, para Hollywood, que en muchas ocasiones cogían al mismo director japonés y lo único que hacían era poner a un protagonista de allí y ya, incluso prácticamente todo el reparto con muchos actores japoneses, como pasó, yo qué sé, estas películas de tipo de Ring o las de El Grito, todo ese tipo de películas que se hicieron en aquella época, de las que no soy muy fan precisamente, pero que tuvo su apogeo. Y hay más ejemplos, porque últimamente se ha hecho muy habitual el ver escenas que se ruedan específicamente en determinados países para poder vender esas películas en esos países. Hoy en día está muy de moda el tener una escena que suceda en China o un actor chino, para además por tema de subvenciones también, sobre creo, todo en ¿no? China, hay un tema de que China colabora o algo así con producciones que tengan un tanto por ciento de participación china y hay muchas películas que por eso meten ahí a su actor o su momento en China para poder hacerse, sacar ventaja de eso, si no estoy mal informado. No, de hecho es lo contrario, realmente. ¿No? A mí es que me apasiona el tema China porque es un país que quiere proteger mucho su cine y tiene, o sea, durante estos últimos años ha creado como muchas barreras de porcentajes de películas que pueden estar que no sean chinas dentro, o sea, en las salas de China y tal, y poco a poco se han ido abriendo un poquillo, han ido abriendo estos porcentajes, han ido permitiendo más películas anuales que vengan de fuera, pero también han ido cerrando cada vez más como especificando más todas estas medidas, porque los americanos sobre todo se buscaban todas esas vueltas de, por ejemplo, Looper es una película que la novia de Bruce Willis en la película es china por eso, porque tenían que tener una actriz china para poder entrar en el cupo, o sea, para como poder saltarse un poco el cupo este extraño, y tenían algunos técnicos chinos, o sea que realmente lo hacen no por colaboración con China, sino para saltarse las reglas y las paredes de China, más que otra cosa. Sí, bueno, lo importante es que a nivel cultural introducen este tipo de cosas, actores o lugares que sean reconocibles de estos países para vender mejor esas películas en esos sitios y hacer un marketing más efectivo en mercados tan potentes como China, que ahora mismo es el futuro de Hollywood y totalmente. No hay más que ver cómo DreamWorks, por ejemplo, tiene ahí una sucursal que se va a dedicar a hacer películas de animación y series de animación coproducidas allí. Y bueno, este fenómeno es un fenómeno que no es nuevo, porque antiguamente, ya hace unos cuantos años, ya se hacía. ¿Quién no recuerda un ejemplo que pone en este artículo, que es Enter the Dragon, la película esta de Bruce Lee, que todo el cast era de cada uno de una nacionalidad distinta y estaba hecho así para intentar hacer la película lo más internacional posible y que tuviera atractivo para el mayor número de mercados posibles? O otro ejemplo que pone aquí, que me parece perfecto, ¿no? Es Clint Eastwood con su biología de Banderas de Nuestros Padres y Cartas de Iwo Jima, que son dos películas que contaban la misma historia desde dos puntos de vista distintos. Es decir, hay una especie de ola de distintas formas de adaptar un producto a distintos mercados para conseguir explotar al máximo la misma historia, las mismas ideas, pero adaptándolas a distintos mercados. Es un fenómeno muy interesante que, como dice aquí, puede dar pie a mucha creatividad al respecto, pero también a cosas como las franquicias de terror estas baratas, que con cuatro duros tienes hechas 5.000 versiones de la misma película para venderlo a todos los países del mundo. Que recuerda esto mucho a aquellos primeros años de Hollywood en los que cuando se acababa la producción de la película cual fuera, llegaban por la noche los actores latinos y rodaban la misma película para el mercado latino. A ver, es un poco el regreso de eso, sí. se han mezclado dos cosas. Yo creo que también ha llegado un punto en el que la distribución del cine, sobre todo el de Hollywood, está tan extendido por el mundo que ya muchas de las cosas que vemos en esas películas casi las aceptamos como locales. O sea, cosas que podríamos decir que son más locales de allí, las han exportado y ya no se perciben como algo extraño. Hay cosas que todavía generan mucho rechazo. El patriotismo es un ejemplo, que es algo que a mí me frustra bastante, porque sobre todo en España se tiene mucho rechazo a ese sentimiento americano, y creo que muchas veces no creo que sea... O sea, que muchas veces provoca rechazo sin que esté haciendo ningún tipo de discurso a la película en cuestión, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí que se ha mezclado eso con el hecho de que, bueno, van metiendo un actor de una nacionalidad, van intentando buscar las vueltas de promoción distinto a una película en los diferentes países, y bueno, se dan cuenta, sobre todo los americanos se han dado cuenta de que sus películas, el mercado donde consiguen la mayor parte del dinero es fuera. No olvidemos que más de la mitad del dinero que recauda los blockbusters americanos viene de fuera. Normalmente suele ser un 60 o 40 o algo así, el de recaudación de taquilla. Así que sí, bueno, sí, no hay más que ver El Hobbit o Skyfall, por ejemplo, que bueno, Skyfall es más película británica, pero es Hollywood 100% realmente. De hecho, esto es tan así que últimamente tenemos ejemplos de películas, yo qué sé, por ejemplo Tintín, o bueno, más recientemente ha habido otra, ya no me viene a la cabeza, pero están empezando a estrenar las películas, los blockbusters americanos primero en Europa. Los Vengadores se estrenó, sí, primero en Europa. Para luego aprovechar el tirón de la taquilla que suelen hacer esas películas en Europa para venderlo en Estados Unidos. Y eso es muy significativo, eso jamás. Hace años eso no lo podíamos haber ni imaginado, vamos. Y la última frontera, que es en lugar de ellos hacer remakes de películas para adaptarla a su mercado, el licenciar sus películas para que se hagan versiones y remakes fuera de Estados Unidos. ¡La última frontera! Sí, es como la última frontera, en serio, claro. Estamos acostumbrados a versión estadounidense de la serie israelí de éxito del momento, llamado X. Y ahora están un poco en plan, los chinos, vamos a hacer remakes de ¿qué piensan las mujeres? Versión china, o en fin, cualquier producto china que te puedas imaginar. Es un fenómeno bastante curioso que seguramente va a dar para títulos y situaciones bastante extrañas que estaremos por aquí vigilando para ver qué nos trae de nuevo. Y podemos pasar al siguiente tema, ¿no? Sí, joder, después de esto es como muy light, pero bueno. Vulture, que es una página así como de cultura general que, bueno, recomendamos, supongo. Viendo un poco la racha que llevamos de comedias románticas de estos últimos años que no acaban de arrancar, sobre todo en cuanto a taquilla se refiere, cuando ha sido un género que ha amasado grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, hace años, en 2002, las comedias románticas más taquilleras del año hicieron todas juntas 500 millones de dólares y en 2002, bueno, perdón, y la media de las que más recaudaron eran casi 100 millones y este año no ha llegado ni a 50. Y claro, bueno, la Vulture ha hablado con varios productores y demás sobre el tema para investigar un poco a ver qué pensaba la industria de qué está pasando, ¿no?, con el género de las comedias románticas. Y qué serio parece todo, realmente son pelín mamarrachas, estoy aquí en modo serio. Bueno, algunos comentaban que realmente es porque ha cambiado mucho la forma en la que las relaciones se perciben, que, por ejemplo, James Brooks, que bueno, lo conoceréis entre otras cosas por ser el director de la grandísima Mejor Imposible, por ejemplo, comentaba que hace 15 años preguntabas a una persona por cuál es la decisión más importante de su vida y decían que es esa persona con la que decides pasar el resto de tu vida, y ahora ya nadie piensa en esas cosas, ya a nadie se le pasa por la cabeza contestar eso, ¿no? Que ha cambiado todo, las bases han cambiado y es todo mucho más complicado. Otro productor señalaba que que los estudios han ido un poco, que a mí esto me parece muy cierto, que lo estamos viendo últimamente, se han ido un poco a buscar más targets, porque la comedia romántica ha ido siempre mucho al género femenino, obviamente, y dentro de ahí pues había películas que van más al target juvenil y otras más a pues, las comedias románticas de señoras, de mamis, y eso, entonces este productor decía que ahora los productores, los estudios se habían ido a intentar buscar más quarters, como lo llaman ellos, ¿no? Que están divididos por edades y quieren ir a los hombres, a las mujeres y a los jóvenes y están haciendo estas experimentos como la película aquella favorita de Ramón, que es This Means War, o cosas como The Adjustment Bureau, que no me acuerdo cómo se llamaba aquí, ¿tú te acuerdas? Bueno, da igual. El caso, que bueno, que estas comedias románticas que son a la vez comedia, a la vez acción, ciencia ficción extraña. También otra gente señalaba que también ha cambiado mucho la forma en la que ha evolucionado el mercado y quizá las comedias románticas no son ese tipo de género que llaman a ir al cine, ¿no? A la espectacularidad de una gran pantalla y el sonido envolvente, sino que con el streaming que tiene, sobre todo en Estados Unidos, todas estas opciones de streaming en casa, como que casi llama más a sofá y mantita, ¿no? y chocolate. Y que, bueno, también es un género que se ha basado mucho en las estrellas, ¿no? En las figuras que llamaban a la taquilla, y ahora es algo que eso se ha quedado como muy difuso, ya no hay tan grandes estrellas, no, es algo que no garantiza que la gente vaya al cine. Hay muy poca gente, hay muy pocas estrellas ahora mismo. Will Smith es una de ellas, pero hay muy pocas estrellas ahora mismo que llamen siempre al público. Es algo, es como muy irregular y también es algo en lo que confiaba mucho el género, ¿no? Katherine Heigl, seguro que... Sí, sí, seguro que esta es una de ellas. No, y luego, claro, tú ves ahora, es una prueba de que esto no funciona y de que ellos intentan desesperadamente confiar en el valor de o en el poder de convocatoria que tienen las estrellas, es esta oleada de películas corales con grandes estrellas, como el último gran fracaso que ha sido Movie 43. Bueno, he dicho Movie 43, no tiene ningún sentido. Que aquí se ha llamado Movie 43, por cierto. Bueno, en la que son todo estrellas, pero la película es un despropósito que no va de nada y claro, nadie quiere ir a ver eso. Ya hemos tenido varios ejemplos últimamente, aquella de Año Nuevo y la de San Valentín y todas estas. Y yo, después de leer esto, realmente creo que es lo que le pasa a la comedia romántica, es que sí que es verdad que las cosas han cambiado, que no es un género que llama. Yo creo que todo, estoy de acuerdo con todo lo que se dice en el artículo, pero también es que es una fórmula que se ha repetido tanto y que ya resulta tan repetitiva que yo creo que ahora hay que buscar el punto original. Ni siquiera tampoco hay que intentar hacer una buena película, es que no es tan difícil. Por ejemplo, hace nada, The Vow, que tampoco me acuerdo cómo se llama en español, soy lo peor. La película esta con Channing Tatum y Rachel McAdams, que a mí yo lo hablé de ella aquí y me gustó, porque me parecía que dentro de que es una comedia romántica súper convencional y de libro, construía unos personajes y sí que te enganchaba a ellos y les ibas con ellos y te enganchaba emocionalmente y que estaba bien desarrollada. No era la típica comedia romántica chorra que va, pues eso, intenta poner el peso sobre sus estrellas y contarte una acta con final feliz y bla. Ahora, no sé, yo creo que es un poco compendio de todo y también que eso, que últimamente se hacen muy malas comedias románticas y no pretendo pues pretender que alguien vaya a ver la última película esa de Gerard Butler, que no fue nadie a verla, que tenía pinta de ser un coñazo infumable. Pero bueno, y claro, últimamente yo creo que las que más llaman la atención son estas que salen un poco de la fórmula. Yo creo que la gente recuerda tan bien y tanto 500 días juntos precisamente por eso, porque no deja de ser una comedia romántica simpática, pero como le busca esa vuelta original, pues se queda, o Sibling's Playbook, el lado bueno de las cosas, es una película que está nominada a las 7 categorías principales de los Oscar ahora mismo y no puede ser más una comedia romántica con pintas, pero es que cuando tienes una comedia romántica con buenos personajes y bien desarrollada, lo tienes todo hecho. Si es que a la gente le gusta ver estas cosas ligeras que estén bien, pero bueno, ¿tú qué piensas de todo esto, Ramón? Que yo me lío. No, estoy muy de acuerdo con lo que dices. El género está tan sobreexplotado y tan repleto de clichés y tan vamos a lo seguro a intentar repetir una y otra vez lo mismo, que yo creo que el público que tenían esas comedias románticas en los 90 lo han perdido. Ya ese público no existe. Y en los 90 yo creo que se hicieron algunas de las mejores comedias románticas de toda la historia del cine, están ahí. Y algunas de ellas británicas. Ya os podéis imaginar el título de algunas, pero bueno. Claro, ¿qué ha pasado? Ha pasado eso, han cogido los elementos de las fórmulas de esas películas que supuestamente funcionaban. Y resulta que no, por repetirlo, no va a funcionar siempre igual. Sobre todo porque no siempre vas a tener un director bueno, un guión interesante, unos personajes bien hechos, unos actores buenos, en fin. Todo ese tipo de detalles sin importancia. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora en el mundo indie es donde se están haciendo películas con un presupuesto muy bajo, pero que se arriesgan en cuanto a las historias, que cuentan algo más interesante que simplemente una historia de amor tipicorra que no aporta nada y que a los 5 minutos te has olvidado de ella. 500 días juntos, que es una película que se sale de lo que estás habituado a ver y la recuerdas. Y va a ser, te guste más o te guste menos el planteamiento, ya es más diferente, es algo original y te va a llamar la atención. Y pues eso, en el mundo indie es donde yo al menos estoy viendo en los últimos años las mejores comedias románticas con diferencia, pero claro, no llegan al gran público la mayoría, se quedan siempre claro. Ahí de tapadillo y es complicado porque los estudios tampoco se arriesgan con esas películas a darles promoción y a poner pasta en marketing y en distribución. Y ya ves tú qué complicación tienen comedias románticas como Safety No Guaranteed. Que sí. Es una comedia súper chorra en el fondo, pero es, pues eso, es muy simpática, los personajes están bien. O sea, es una película que tiene un buen guión y que está bien contada, y con eso es una película que recuerdas, que se te queda. O, por ejemplo, está la de Steve Carell y Keira Knightley, que además son dos estrellas que perfectamente podían haber funcionado en el gran público, pero sí, no han hecho ese esfuerzo. Y que ni siquiera ha llegado a España todavía, es que es muy curioso eso. Bueno, o sea, Se pierden. Hemos perdido la comedia romántica en Hollywood. Hemos perdido. Es un juguete perdido. Antes de, bueno, pasamos así como de refilón al tema, a la sección de la última película, pero que tiene relación con todo esto que estamos hablando, porque yo llevo arrastrando comedias románticas desde diciembre, porque yo cuando llega la Navidad me pongo muy tontorrona y me pongo a ver películas moñas. Tengo unas cuantas que, bueno, voy a pasar rápido por encima de ellas porque algunas no merecen ni más de 20 segundos. Una es Alfie, que es una película de 2004 que protagoniza Jude Law, que es el típico dandy, este super ligón que se liga a gente como Marisa Tomei, Sienna Miller o Susan Sarandon. Sí, es así de variado el chico. Sin importancia ni nada. Y bueno, son 2 horas de qué bueno estoy. Buena está Sienna Miller. El primer punto de giro de la película es que deja de levantársela. Y bueno, en fin. Y gente random le enseña cosas sobre su vida, es un rollo. Y, o sea, además es este típico de película con el personaje protagonista así, galán, que mira todo el tiempo a pantalla contándote lo guay que es su vida. ¡Ah! Le podría haber matado. Bueno, y la otra que voy a despoticar es Alex y Emma. Tela. Que Ramón me dice, ¿pero por qué ves esta película? Y es que había leído cosas buenas. Yo estaba buscando en internet comedias románticas estilo moñas, no estilo buenas, porque eso, yo quiero moñadas que estuviesen más o menos bien, y hay pocas que me queden por ver, lo reconozco. Y de esta me hablaban bien y es un ñordo. Es una película de 2003 que está protagonizada por Luke Wilson y Kate Hudson, las dos personas con menos química del universo. Y está dirigida por Rob Reiner, que, en fin, ya hace años que ha entrado, se ha dejado llevar por su peor lado mamarracho, porque este señor nos ha dado cosas geniales como La princesa prometida o Misery, o la propia Cuando Harry encontró a Sally, que es uno de los grandes clásicos del género. Pero nada, no, esta no funciona. Él es un escritor y ella como que es su mecanógrafa, no voy a contar mucho más. Y es una de estas películas de juego de ficción dentro de la ficción, porque tienes a ellos escribiendo y luego a la vez te van enseñando lo que están escribiendo. Y no funciona nada, no funciona la química entre ellos dos. Cuando te muestran la historia de ficción es un coñazo y no te interesa nada. Se queda súper estancada todo el rato, es súper repetitiva. E intenta reflejar la relación de ellos dos dentro de la ficción, no funciona, en fin, un despropósito total. Me aburrí como una ostra. Y mira que yo soy muy fan de Kate Hudson. Y eso, ¿algo que añadir? Sí, que esta película, la idea era buena, ya está. Eso sí, es lo que me voy a decir bueno de la película. Sí, tiene, a mí ya sabéis que eso de la ficción me mola, pero no, no. Para eso veis En la casa y os quedáis tan a gusto. Y luego está, tengo El pequeño rincón, comedia romántica, Tom Hanks, Meg Ryan, Nora Ephron. Porque me volví a ver por mil veces. Tienes un email, You've Got Mail, del 98. Y volví a ver algo para recordar, Sleepless in Seattle, que es una película que había visto hace muchísimos años y prácticamente no recordaba. Y tengo que decir que me ha sorprendido, porque Tienes un email es una comedia romántica mucho más de libro, que, bueno, es muy sota caballo rey, pero funciona, es muy simpática y es adorable y ya está. Y tiene, tiene una cosa en común con la otra, y es que es durante varios tiempos de la película, durante un poco de la película, están separados los dos protagonistas, pero eso enseguida se soluciona. Y sin embargo, en algo para recordar, es una película en la que los dos protagonistas de una comedia romántica están separados durante prácticamente toda la película. Y claro, mantener algo así es complicado. Y yo me descubrí viendo la película y dándome cuenta de que realmente no es una comedia romántica, sino que te está hablando de la relación de Tom Hanks con su hijo y de la relación, las dudas que tiene ella con su prometido. Y ya está. Todo lo demás, toda la comedia romántica es circunstancial y además está muy cogida con pinzas también, porque bueno, es obvio, no se han visto en su vida. Pero nada, me gustó. La verdad es que es mejor de lo que la recordaba. No es la típica comedia romántica moñas. Y yo creo que merece la pena revisionarla. A mí me gustó revisionarla. Hay que reivindicar, tienes un email, por favor. Sí, a mí me gusta, a mí me encanta, la verdad. Yo reconozco que Meg Ryan y Tom Hanks me parecen una pareja estupenda para las comedias románticas. Tienes muchísima química y a mí me resulta muy simpática, la verdad. Y cada vez que encienden el ordenador y se oye el modem marcar, es como sí. Y el América Online y el tema de las librerías pequeñitas contra las grandes superficies, que es muy de los 80 también, sí. Al mismo tiempo que es muy noventera la película, tiene cosas muy, muy, muy curiosas. Ay, veis, Ramón solo hace esto para quitarse un poco su fama de gafapasta, lo de defender, tienes un email. Hablando de comedias románticas, Ramón, hemos visto un documental que está nominado a los Oscar este año, que se llama The Invisible War, La Guerra Invisible, que es un documental dirigido por Kirby Dick, que bueno, es un director de documentales, hizo hace poco una película sobre la censura en Hollywood, por ejemplo. Y bueno, es un documental que se centra en destapar toda la corriente, no sabría cómo llamarlo, de violaciones a mujeres y hombres dentro del ejército americano. Y bueno, te lo cuenta un poco desde el punto de vista de un grupo de chicas que decidieron dar un paso adelante y hacerlo público con sus caras y su vida y dar a conocer y denunciarlo. Y el documental utiliza a estas chicas, claro, que han estado dispuestas a contar su experiencia a pesar de lo dolorosa que ha sido, pues son ellas las que conducen un poco todo el documental, que te va enseñando los diferentes prismas un poco de los aspectos que afectan a este tema. Cory Cioka la quería mencionar porque es un poco la chica principal, porque bueno, tiene una historia bastante cruda, que es esta rubia pequeñita, que la verdad es que creo que está muy bien elegida, porque es una chica que tiene un punto de vulnerabilidad que queda muy bien para la historia, pero a la vez tiene mucha fuerza y se ve que es una chica luchadora y tal, y creo que está al tomar una gran decisión utilizándola ella como un poco de vehículo para ir contando todas las partes, bueno, ir introduciendo todos los aspectos de la historia. Y luego también, bueno, por empezar ya a hablar de ella, la verdad es que es uno de esos documentales que te deja con muy mal cuerpo, frustra mucho, porque te das cuenta de toda la gente ha mirado hacia otro lado y cómo el sistema está podrido por dentro y cómo el ejército falla totalmente a la hora de juzgar o de intentar enfrentarse a todos estos casos por cómo funcionan las cadenas de mando dentro del ejército americano. Y poco a poco, cuando crees que no puede haber nada peor, van echando cada vez más leña al fuego. Te cuentan cómo se creó una organización supuestamente para prevenir o en defensa de estas chicas, o para prevenir que sucediesen estas violaciones, y te descubres a ti mismo escuchando a las digamos, los portavoces de estas organizaciones defendiendo, justificando que esto esté pasando y viendo los anuncios que hacían para prevenir esto, que era completamente absolutamente ridículos y risibles, con recomendaciones como no vayas sola por la calle. O sea, que todas, un montón de cosas sin ningún sentido, que bueno, poco a poco se va creando la bola de nieve, y cuando llega al final te das cuenta que es que, además que eso, que realmente no llegan a ningún sitio. Es un documental de estos que no te cuentan lo que hay, no hay un objetivo claro más allá de denunciarlo, y te das cuenta de que esto va a seguir durante muchos años y nadie va a hacer nada, porque han salido escándalos durante cada 10 años más o menos, va saliendo un escándalo gordo, que y aún así todo el mundo mira hacia otro lado y la cosa, el tema sigue pasando. Para mí, bueno, lo que mejor hace el documental es precisamente partiendo de esos casos individuales y personales que saca al principio, cómo va poco a poco escalando lo que cuenta hasta que ya eres consciente de esa panorámica masiva de asaltos sexuales, violaciones en todos los departamentos y todos los lugares posibles relacionados con el ejército, desde los guardacostas, los marines, las fuerzas aéreas, todo lo que te puedas imaginar. Hay casos, pero a miles. La chica de Alaska. Y como todo, sí, como toda la estructura del ejército está pensada, o sea, no está pensada para tratar con este tipo de crímenes, y entonces, como lo tratan como si fuera disciplina militar, se queda en nada, porque básicamente al ejército no le interesa en absoluto que salgan casos de criminales dentro de sus filas. Y con algo tan simple como crear un tribunal civil que juzgase estos casos y que llevase adelante los procesos contra los criminales, se lograría hacer algo, pero no lo hacen. Todo se basa en denuncia a tu superior, y si no quieres esto, pues denuncia a tu congresista. O sea, cosas sí, completamente absurdas que es que dan ganas de darle puñetazos en la cara a la tía esa de la Oficina de Respuesta y Prevención de Asaltos Sexuales, en plan, no tengo estas estadísticas, no lo sé, eso no lo sé. O sea, hacen anuncios absurdos como los que comentas, es que me estoy indignando ya, lo siento. Y hacen acaban anuncios, o sea, absurdos y en fin. Y no solo es que las denuncias no llegan a ningún sitio, porque además el documental te muestra un montón de estadísticas en la que un porcentaje ridículo de denuncias llega a algún sitio y al final acaban en nada igualmente. Muy pocos cumplen condenas y demás, sino que encima estas chicas se ven forzadas a dejar su trabajo, porque además te muestran, sobre todo las principales protagonistas, que son chicas con vocación, que no son chicas que han acabado en el ejército por lo que sea, sino que querían ser militares, querían dar eso a su país, ¿no? Esta cosa de devolver, ¿no?, lo que te ha dado, y era totalmente vocacional. Y ves que denuncian esto, que no llega a nada, y encima acaban acusadas de adulterio, cuando los que estaban casados son ellos. Y es que sí, yo no podía con la vida. O esa conclusión que llega de que el asalto sexual es uno de los riesgos de estar en el ejército y que por lo tanto no se puede tener en cuenta como algo a hacer, o sea, a compensar a las víctimas. O sea, es que, en fin, bueno, creo que es el típico documental de es imprescindible verlo, pero ser conscientes de lo que vais a ver, porque os va a dar ganas de matar a gente y de dar puñetazos y de llorar también, porque es terrible lo que cuentan en este documental. Yo lloré mucho cuando el padre de una cuenta que es una, viene una familia que de militares, y que pues la chica estaba deseando ir al ejército y tal, y que él fue el primero que le dijo, no te preocupes, que allí te cuidarán. Y le ves el pobrecito destrozado, a mí me rompió el alma, Vamos a pasar a la Pasemos siguiente, ¿no? Otra película, sí. He visto por fin Django Unchained, de Django Desencadenado. La última película de Tarantino, el gran Tarantino, que en este caso también guioniza y que protagoniza Jamie Foxx, acompañado de grandes actores como Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, la que hace de su mujer, Kerry Washington, que es una gran actriz, ¿verdad? Si todo el mundo lo sabe. Y aparece Samuel L. Jackson, Don Johnson y en fin, incluso, sí, James Remar, el padre de Dexter, aparece por ahí, cierto, que me he dado cuenta ahora. Bueno, Django va de un esclavo que se libera gracias al amigo Schultz, el doctor Schultz, que es interpretado por Christoph Waltz, y a partir de ahí se hace caza recompensas, le ayuda a este amigo a hacer su trabajo, a cambio de ir a buscar luego a su mujer, que está todavía de esclava, en la bonita plantación del señor Calvin Candle, que le reinterpreta Leonardo DiCaprio. Bueno, no diré mucho más porque tampoco, aunque dura mucho como para poder explicar muchas más cosas, y quizás es uno de los problemas de la película. ¡Spoiler! Bueno, el problema de esta película, que es Tarantino en todo su esplendor, y esa es también su gran ventaja, es decir, es una película muy divertida, que tiene grandes escenas de acción, que tiene los grandes diálogos de Tarantino, en fin, la secuencia esa de Christoph Waltz en el salón con el Marshall y el Sheriff me parece brillante. Claro, ¿qué pasa? La parte de presentación del personaje de Leonardo DiCaprio es muy larga. Y claro, no quise creer a Adri cuando criticó ese pequeño defecto al comentarla, pero es cierto, o sea, no hace falta estar tres cuartos de hora presentando al personaje cuando lo único que vas a aportar es malo, está loco y puede hacer cualquier cosa. Pues para eso ya está, 10 minutos ya está, amigo, no hace falta que te reiteres tanto, amigo Tarantino. Además, se nota mucho que este hombre ha tenido que recortar por todas partes, además he leído que tenía horas de metraje por ahí, que incluso los Weinstein querían haber estrenado la película en dos partes, como hicieron con Kill Bill. Y se dan situaciones tan absurdas, como que hay planos a algunos actores que aparecen por ahí que no aportan absolutamente nada, que te hacen pensar que son personajes que van a hacer algo y realmente no hacen nada. Pero son personajes que estaban en el guión y dijo que Tarantino, pues voy a dejar aquí este plano tan mono para que se vea que este personaje está aquí y que mi amigo sale. Pues no, amigo, eso para mí es zoquetería. Simplemente. Que vamos, que no estoy diciendo que la película no me haya gustado, me ha gustado mucho, pero creo que no es de las mejores de Tarantino. Me parece que está un paso. Esto es un paso atrás en la filmografía después de tanto Malditos Bastardos como Kill Bill. Y además, algo que yo he echado mucho de menos, y es que esta película es la primera de Tarantino que no edita, que no monta Sally Menke, que murió hace 2 o 3 años, y en esta ocasión la ha montado otro, creo que era Fred Raskin, que había sido antes asistente y demás. Y se nota para mí el bajón en cuanto al montaje de la película, algo que era de lo que más destacaba en las últimas producciones de este hombre. Pero ¿y no crees que lo del montaje es más bien por la película? Porque no requiere tanto frenetismo en el montaje. No, o sea, no, es que fue una sensación. No fue solamente el estilo de la película, que es una mezcla entre Spaghetti Western y Black Exploitation. Es que es muy difícil de explicar si no ves la diferencia de las películas anteriores con esta, incluso con Death Proof, hay diferencias muy sustanciales. No sé, le falta brillantez al montaje. Algo que a mí es que es del típico detalle que a mí me pone palote en las películas, hablando claro. Pero vamos, eso, la película muy recomendable, muy divertida. Y vamos, me parece un gran western y un gran homenaje al western y a las películas de Django, incluso la aparición estelar ahí en un momento de Franco Nero, que es muy divertido como lo integran dentro de la propia trama, y a otras películas del oeste que están por ahí metidos las referencias y los homenajes. Y, en fin, que... Ah, bueno, destacar ese gran momento cómico que es con los encapuchados del clan y las capuchas, que es, yo creo que pasa a la historia como la manera de llamar gilipollas a los de Ku Klux Klan más inteligente que he visto en mucho tiempo. Ese es el tema, que la película tiene momentos tan brillantes. Todo el arranque es brillante, toda la parte con el sheriff en el pueblo ese dejado de la mano de Dios es brillante. La cena con Leonardo DiCaprio es brillante, pero claro, es muy irregular. Y luego esa manía que para mí le falta algo que no está al nivel que estaba en las dos anteriores películas de Tarantino. Y eso que sé que ha gustado muchísimo esta película, pero claro, también hay que coger estas cosas con pinzas, porque son los típicos superfans que no son capaces de aceptar cualquier crítica y que enseguida están en plan, esta película es la mejor de Tarantino, es que es muy Tarantino, ya sé que es muy Tarantino. Si no, eso no lo niego yo, que Tarantino me gusta, pero no se le puede dar carta blanca a un director y decir, como es Tarantino, pues si hace sus tarantinadas, pues está todo bien. Pero no, es que ahí está la clave. No tiene que ser. Tarantino Yo creo que es de los pocos directores que tiene carta blanca con sus fans. Y a mí lo en esta película yo creo que se le ha ido completamente de las manos la autorreferencia y la autofelación cinematográfica que se ha hecho en Django. Está muy mal dicho, está muy mal dicho hoy. Voy a hablar yo de otra película que no tiene nada que ver con Django, que es The Visitor, que no tiene título en España porque yo creo que si se ha llegado a estrenar, se estrenó muy de pasada. Es una película de 2007 que es dirigida por Thomas McCarthy, que es el director de una película que me encanta a mí, que es Vías Cruzadas, que ya la he recomendado varias veces. Y está protagonizada por Richard Jenkins, que es un profesor de una universidad que vuelve a Nueva York, donde tiene un piso en el que hace mucho que no está. Y bueno, vuelve a Nueva York por unas conferencias que tiene que dar y tal, y se encuentra que hay dos inmigrantes viviendo en su casa. Y bueno, pues esa es a partir de ahí, pues es un poco la relación que tiene con estos inmigrantes, porque bueno, de primeras estos enseguida es gente de bien y enseguida dicen no, nos vamos de tu casa, no te preocupes, nos han engañado, pero como no tienen dónde ir, pues él les deja quedarse una noche y a partir de ahí es otra noche y bueno, ya sabéis cómo es esto. La verdad es que Richard Jenkins está estupendo, yo creo que es lo mejor de la película. Y tiene una muy buena presentación de personaje, porque es ese tipo, es viudo y es el típico personaje que está un poquillo amargadillo, pero no es exagerado, no es grosero ni nada. No, enseguida le comprendes y está muy bien perfilado su personaje. Y luego está muy bien contada su evolución a medida que pues va evolucionando su amistad con Tarek, que es el chico de los que estaban, porque son una pareja los que están en la casa, pues Tarek es el chico, y va creciendo la película poco a poco, porque empieza como una historia de amistad, luego se mezclan temas de realidad social con la inmigración, que está todo contado como desde un punto de vista optimista, pero a la vez muy crítico, porque la verdad es que la película no tiene miedo de ir por sendas que al espectador no le gusta que vaya. Estás viendo una película optimista y de repente hay ciertos giros que no te esperas y la película no tiene miedo en ir por ese lado y no es final feliz, no final feliz, quiero decir, acaba todo bueno, más o menos bien, pero de una forma realista. O sea, trata el tema de una forma muy realista y eso también me gustó bastante. Es una película que está bien, así por lo que he ido contando se puede ver que me ha gustado, tiene personajes interesantes, te cuenta cosas interesantes, pero yo creo que le falta un puntillo de algo, no es de las que te emocionan, ¿no? Yo que soy tan llorica con las películas, no lloré con esta película, a pesar de que tiene momentos muy que quieren tirar de esa emoción. No acaba, yo creo, de conectar y sinceramente no sabría decir por qué, no sabría decir qué le falta. Sin embargo, Vías Cruzadas es una película muchísimo más marciana, más que tira por el rollo peculiar. No sé si es porque sus personajes son más son más complejos o son diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero esa sí que me enganchó mucho más, a pesar de que creo que es menos redonda que The Visitor. Pero bueno, que por cierto, truco barato, Vías Cruzadas, el protagonista es Peter Dinklage, que ahora lo reconoceréis todos por ser Tyrion de Juego de Tronos. Así, a ver si así os convenzo para que la veáis. Pero bueno, esto, de Visitor. Yo, bueno, si queréis ver una película así como la que he contado, en plan historia amable, de amistad e inmigración, pues The Visitor está bien. Bueno, la apunto aquí en mi to-do, o en mi to-see, o como quieras llamarlo. Watchlist. Y quito películas como la que he visto, que de esas que siempre digo no voy a ver y luego al final la veo cuando están nominadas a películas claro, por efectos especiales. Es que eres un mejor efectos especiales whore, Ramón. En este caso no ha sido tan mala la elección como cuando Transformers 2, se trata de Snow White and the Huntsman, la Blancanieves y la leyenda del cazador, esa maravillosa película dirigida por Rupert Sanders, protagonizada por la luminosa, sonriente, no sé cómo le llaman también la película, que tiene un corazón ardiente o no sé qué tonterías, Kristen Stewart haciendo de Blanca Nieves, aparece la gran Charlize Theron haciendo de la malvada reina madrastra de Blancanieves, como no, Chris Hemsworth haciendo de Eric el cazador, también Thor sin martillo, se puede haber llamado también, por ejemplo. Y bueno, más gente por ahí que tampoco da. Yo creo que los enanos tienen más calidad de actores que la mayoría del reparto que no son enanos. Totalmente. Porque aparecen por ahí Toby Jones, aparece Nick Frost, aparece, en fin, Bob Hoskins incluso. ¿Y de qué va? Sabéis todos de qué va. Pero diré así a grandes rasgos. No. Es una adaptación de Blancanieves a una especie de escenario típico de la fantasía épica medieval, rollo Señor de los Anillos. Y no está elegido al azar esa comparación, porque es que el gran problema que tiene esta película es que todo recuerda a otras películas. Recuerda al Señor de los Anillos, recuerda a Narnia, recuerda a... yo qué sé. La princesa Mononoke. La princesa... Bueno. La princesa Mononoke tiene un momento que parece plagio total. Yo qué sé. Tiene hasta momento Alicia en el País de las Maravillas incluso. Es que tiene unas cantidades de referencias... guiño, guiño, plagios de un montón de otras películas y obras que dan un poco vergüenza ajena. Tengo que reconocer que a pesar de todo esto, de las malas críticas que tiene y de la protagonista, que se supone que te venden que tiene como una gran belleza interior y que proyecta calidez y no sé qué, o sea, que no, que es un miscasting de un tamaño épico, tipo Godzilla de grande. Pero bueno, a pesar de todo eso, la película no me llegó a disgustar del todo. Creo que tiene momentos interesantes. Algunas cosas de la adaptación que han hecho del cuento me parecen que son... que podían haberse explotado más y que me parece que están bien. Como ese bosque encantado, maligno, horroroso. O la propia villana de la película. Creo que Charlize Theron está increíble en su papel. Hace un papel que no es digno de la película, lamentablemente. O sea, y está el personaje muy bien ella. Es bueno, ¿eh? Claro, claro. Y tiene la integración de efectos que hacen con la enanización de los actores. Me sorprendió mucho porque son actores de talla normal y de repente les ves, coño, si son enanos. Y me gustó mucho de esa forma la manera de integrar los efectos y lo bien integrado que estaba todo en general. Dicho eso, no la recomiendo. O sea, me parece un pastiche que no aporta absolutamente nada. En vez de ver esto, os podéis ver cualquier película mejor, como La Princesa Prometida, también película que hace referencia y plagio esta película de Blancanieves y la Leyenda del Cazador. Y bueno, eso. A mí me ha gustado relativamente, digamos, no me ha disgustado, pero jamás podría recomendársela a nadie que fuera mi amigo. A un enemigo, a lo mejor. A ver, que no sea un ñordo no quiere decir que esté bien. Claro, claro, por eso digo que tiene es cosas entretenida, es entretenida. O cosas que podían haberse explotado mucho más, pero eso, que no, es que no aporta absolutamente nada. En fin, voy a hablar yo, antes de que pasemos a una que hemos visto los dos, de una que tenía yo pendiente, que no sé por qué no la había visto, porque tenía Adri escrito por todas partes, que es Kick-Ass, la película de 2010 dirigida por Matthew Vaughn, que ya tienen su haber un currículum bastante molón, con la olvidada Stardust y X-Men First Class. Está, bueno, tenemos por ahí a Aaron Johnson, a que ya hablaremos luego de él, a Chloe Moretz, a Mark Strong, a Nicolas Cage, tenemos a Lindsay Fonseca, que es la hija de Ted en Cómo conocía a vuestra madre. Y esto, y bueno, me ha gustado mucho Kick-Ass, la verdad, me lo he pasado, me parece que es una película muy cachonda, que es gamberra y consigue mantenerlo durante toda la película, a pesar de que tiene, me resultó curioso porque tiene dos tonos distintos, porque la primera mitad es más cachonda, de me río de mis personajes que son todos patéticos y me río de esta situación y parodio un poco estas películas de superhéroes con grandes villanos. Me chifló el momento en el que uno de los acólitos del malo va por un pasillo y va sonando música clásica, es que es tan típico. Ese tipo de guiños los hace muy bien, que por cierto el soundtrack está muy muy chulo, toda la música que tiene la película. Pero luego, cuando ya está toda la trama en marcha, como que hay un giro de tono y en vez de ser una parodia referencial, es más una autoparodia exagerada, ¿no? Como todo se vuelve como serio en sí mismo, pero a la vez es todo tan exagerado que no deja de ser gamberra igualmente, ¿no? Es como más, sí, es más acción exagerada, sacada de madre, con ese momento hit girl final que es maravilloso. Y bueno, ya que menciono a hit girl, Chloe Moretz, Oscar. Me parece una chica, en serio. ¿Esta chica cuántos años tiene? Chloe Moretz. Ahora mismo 16, creo. Y ahora mismo 16, pues entonces tenía, ¿qué? 14, 13, cuando hizo Kick-Ass. Y está inmensa, crea un personaje ella sola con un carisma y una fuerza que me parece increíble. En fin, es que se adueña de cada secuencia en la que está. Pero bueno, me ha gustado mucho la película, la verdad, muy, muy divertida y que tengo ganas de ver la 2. Y con Nicolas Cage. Y con Nicolas Cage, que está bien, ¿eh? Que mira que yo le tengo un poquito de manía, pero está bien. Creo que es la última película buena que ha hecho en su carrera, Kick-Ass. Eso, la tenía pendiente y la verdad es que me gustó. En una... Claro, por eso cuando viste Super, por eso me hacía gracia que no hubieras visto esta, porque era como el referente más claro anterior. Sí, en plan, sin duda. Esta película, qué raro. Si es que. Si te llamaba la atención Súper, tenías que haber visto Kick-Ass por narices, pero no. Sí, no, había pasado. También es verdad que había, en su momento, pues me llamó la atención y tal, pero lo había dejado pasar. Y como leía algunas críticas malas que decían que no conseguía mantener la parodia y que luego se volvía un rollo y tal, me empezó a dar pereza. Pero el otro día con unos amigos hicimos un doblete superhéroes, ya os contaré luego cuál fue la otra, y muy bien, muy bien. Fue una gran noche, esa noche. Y de una película de acción con superhéroes y parodias autorreferenciales del universo del cómic, algo muy parecido como es la adaptación del año pasado de Ana Karenina, la novela de Tolstoy, por parte de Joe Wright, el director de Hannah, y de, bueno, alguna peliculilla más como Atonement... Y adaptado expiación, por Tom Stoppard, el guión. Sí, expiación, vale, perfecto. Protagonizada esta adaptación por Keira Knightley como Ana Karenina, y también aparece por ahí un auténtico reparto espectacular y muy sólido con gente como Jude Law, Kelly MacDonald, Ruth Wilson, que esta es muy televisiva y tal, Alicia Vikander, que os sonará el nombre porque sale también en la de A Royal Affair, que está últimamente como en racha esta muchacha, Olivia Williams, Michelle Dockery, que también nombre todo mujeres, y la Emmy Watson y la voz de Matthew McFadden, no. Y bueno, tiene repartazo, como debes ver. Es una adaptación de la historia de estos rusos que lo pasan muy mal, porque hay un triángulo amoroso, o doble triángulo amoroso, o triple triángulo amoroso, entre Ana Karenina, el Bronski este, que es un mujeriego y tal, y su marido, que es el Karenin, que lo pasa muy mal, es un hombre muy bueno, y hay... Es un lío. En realidad es un culebrón. Es un culebrón. Todo el mundo sabe, pero bueno, resumiendo mucho eso, que es una historia de amor, de un poco hipocresía, del tema de las normas sociales, de la fe, del matrimonio, de, bueno, muchos temas de estos que trataban los amargados escritores rusos, que todo el mundo sabe que estaban muy mal de lo suyo. Y esta adaptación lo que tiene de curioso es que no lo esconde tampoco mucho, porque nada más empezar ya se ve conceptualmente, es como una especie de vamos a hacer esto en plan obra de teatro con recursos teatrales, pero, o sea, sin ningún tipo de vergüenza. Y vamos a coger las luces y hacer cosas con ellas, y vamos a hacer que la gente se mueva y haga o se quede congelada en según qué momentos, pero todo es integrado muy bien con una realización de Joe Wright que me parece impresionante. La verdad es que su manera de hacer las cosas con la cámara y de mover, bueno, las coreografías que se montan con los personajes y la escenografía es espectacular. El tema... Y eso, que me parece una adaptación muy valiente y muy moderna de un clásico que ya estamos hartos de ver este tipo de adaptaciones de películas de época que no llegan a aportar nada más sobre historias muy típicas. Que el tema es que cuando, bueno, el guión de Ana Karenina ya está escrito, que además adaptar la novela me parece una tarea titánica, y cuando ya estaba escrito, Joe Wright se fue, es que vi una entrevista en la que contaba eso, que se fue por ahí a buscar localizaciones y demás, y no encontraba ningún sitio en el que ya no se hubiese usado mil veces en alguna película de época, o en películas de época en la que estuviese Keira Knightley, porque es como la chica de época por excelencia, o que incluso no se hubiesen hecho adaptaciones de Ana Karenina en ese mismo set de rodaje, y Le entró la neura, empezó, bueno, había estado empapándose en libros que hablaban de la sociedad rusa de la época y tal, y cómo se fijaban mucho en París y cómo adoptaban su forma de vestirse y de relacionarse y de ocio y tal, y que era todo como un gran teatro, ¿no? De todo el mundo fingiendo ser o pertenecer a ese tipo de sociedad snob francesa. Y claro, que eso le como que le inspiró para hacer todo este mejunje teatral que hacen la puesta en escena de Ana Karenina, que a mí me parece, como estoy de acuerdo contigo, es que es absolutamente brillante. Esas transiciones y luego... ¡Las transiciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué locura! Las transiciones que hace de escena a escena me parecen brillantes, que además están súper coreografiadas junto con la música maravillosa de Darío Marinaleli, que es inmenso como están funcionan de forma simbiótica la música y la puesta en escena en esta película. Y eso es como los planos, todos los montajes rápidos, todos esos elementos más íntimos de la fotografía. O sea, técnicamente me parece una película brutal. Eso no lo voy a negar en ningún momento y ha merecido, y yo la recomiendo, ya solo por el aspecto visual. Pero tengo que decir que argumentalmente me parece que es muy floja. Que también es verdad que se lo come todo el aspecto técnico, pero me falla un poco el reparto. Primero porque Aaron Johnson, que se supone que Bronski es un tipo con carisma, con mucho magnetismo, que enseguida la enamora sin tener que abrir la boca, y Aaron Johnson no puede ser más rancio en esta película, ¿eh? Aparte de que tiene cara de niño, porque es un niño, ¿qué hace este interpretando a Bronski? Bueno, en fin. Luego toda la historia de Levin y Ketty me parece que está muy floja, a mí es una de las que más me gustó del libro y ahí no está nada bien contada en la película. También es verdad es que eso que... Como tiene tantas elipsis, pasan tantas cosas y es tan complicado realmente de contar todo este amorío intenso y demás, que es muy difícil comprender lo que está pasando según te lo cuentan en la película. ¿Tú has leído el libro de Ana Karenina? No lo he leído, pero a mí no me parece que sea difícil de comprender. No, quiero decir, sí que se nota en la película que está todo como condensadísimo, con un plus de velocidad. Claro. Sí. Y luego utilizan algunos recursos muy rápidos para contarte la situación de los personajes en ciertos momentos con esos recursos teatrales que hemos comentado antes, en plan, pues de repente todo el mundo se queda mirándole a él, o de repente todo el mundo está centrado en un personaje y se recrean eso en unos segundos y te cuentan algo que a lo mejor debería haber tardado varios minutos y en varias secuencias para poder contarte eso, pero lo hace todo, no sé, a mí me convenció la forma de hacerlo, aunque sí entiendo que es todo muy rápido, muy de ahora pasa esto, siguiente, ahora este está desenamorado de este, ahora conflicto, no sé, claro, entiendo no, que yo... puedas, o sea, ponerle pegas a eso, lo entiendo. Yo pensaba que también mi problema vendría por eso, porque una vez que has leído el libro de Tolstói, que es un tochaco en el que todos los sentimientos están súper desarrollados y súper explicados y demás, y es todo muy... a ver, que tiene no sé, 1000 y pico páginas, es muy difícil contar todo eso en 2 horas que dura la película, aparte de que, bueno, en fin, me lo sé de memoria ya a esas alturas, pero... Eso no, yo me gustó mucho, me encantó sobre todo porque no deja de ser una apuesta súper arriesgada y original de hacer una adaptación como esta y de aportar algo nuevo al mundo de las películas de época. Y tengo que decir que era Naeli, no sé qué pasa, pero en los últimos tiempos me está convenciendo cada vez más como actriz. Ay, no puedo, que nadie la dé un bocata, que nadie la dé un bocata. Pues en este yo creo que se ha comido al menos uno de mortadela, por lo menos. No, al margen de eso, Ana Karenina es un personaje complicado y yo creo que lo consigue, lo lleva correctamente en esta película. Tampoco voy a hacer ningún aspaviento. Pasamos a otra que has visto tú, otro de esos remakes, nuevas adaptaciones que parece que luego están bien. Aunque no crea yo que estén. te resistes. Pero sí, la otra película que comentaba de superhéroes que había visto es Dredd, la adaptación del cómic que han hecho en 2012, dirigida por Pete Davis, que es el director de una de las peores películas que he visto en mi vida, que es Vantage Point, en el punto de mira, que está protagonizada por Matthew Fox y se supone que tiene lugar en Salamanca y es vergonzoso. Sí. Y Eduardo Noriega. Sí, sí, tú la has visto. No, no la he visto. Ay, no, por favor, tienes que verla, es tu ciudad. Bueno. Dredd, que bueno, no estoy hablando, como ya he dicho, de la película del 95 de Stallone, no. Esta es actual, protagonizada por La Boca de Carl Urban, por Olivia Thirby, o Thirby, y luego está Lena Headey, que es Cersei Lannister. Y bueno, se sitúa un poco en un futuro distópico en el que ha habido una guerra nuclear y hay una sociedad que está, pues bueno, pues como en el límite este, ¿no? De la pobreza, posnuclear, ¿no? Y como todos ya conocemos, que hemos vivido muchas sociedades posnucleares. Y los que mantienen un poco el orden en esta sociedad así un poco caótica son los jueces, que son a la vez policía, jueces, jurado, verdugo y todo. Y bueno, Dredd es el juez protagonista de esta película, que bueno, está haciendo sus cositas de juez, la. Y de repente le encasquetan a una novata, que esto no se ha hecho nunca, que está a prueba y demás, y tiene poderes psíquicos, y su prueba es ir un día con Dredd y sobrevivir un poco, más o menos, y pasar su baremo de calidad. Y bueno, por otra parte está Cersei Lannister, que es la capo total de un bloque de edificios, que trafica con una droga que se llama Slow-Mo, que viene de slow motion, que cuando es una especie de ventolín de estos palasmas que cuando te lo pones, de repente lo ves todo en slow motion, en lo diré, cámara lenta, que no me salía la palabra, lo ves todo en super cámara lenta, tienes esa sensación. Me ha gustado Dredd, que estoy aquí enrollándome en contar de qué va la película y me ha gustado. A ver, el tema del slow... Es una película que está en 3D y yo comprendo que todo lo del slow motion tenía que ser curioso de ver en 3D. Pero es como un poco coñazo, porque después de 20 minutos que la gente se coloca y de repente todo va en slow motion, es un poco como 300, que dices, como la pongan en la película a uno por normal, dura una hora y poco más. Pero bueno... está curioso, sobre todo al principio, cuando empiezan a enseñarte los efectos de y tengo que admitir que esto de la cámara lenta para las secuencias de acción en las que hay tiroteos y ves sesos volando por ahí, a cámara lenta mola. Eso mola. Pero acabas un poco hasta las narices de tanta cámara lenta, ¿eh? Luego. Decir que Lena Headey, que hace el personaje este que he dicho que es Cersei Lannister, pero obviamente no, se llama Mama, su personaje, y es la jefa suprema zorra del desierto, que los domina a todos hasta el fin del mundo, y está estupendísima en el papel, la verdad. Y bueno, es la película que eso crea una atmósfera muy claustrofóbica, que donde la acción está bien rodada, la tensión está bien desarrollada, tiene un par de personajes femeninos, porque Dredd es una boca y ya hace suficiente Carl Urban con ser medianamente expresivo, pero un poco las que se desarrollan un poquillo más son ellas, el villano, más que desarrollarse se perfila, y la chica jovencilla sí que es la única que tiene un poquito de desarrollo como personaje, pero que está bien, está todo un poco en su justa medida. Y eso es, como es, también es bastante sangrienta y explícita, pero tampoco sin exagerar, está bien, y demás, pues no va a cambiar el mundo, pero a mí me gustó, pasé un rato muy entretenido, visualmente mola. Ah, y por cierto, te he convencido. reconócelo. No, mira, ya pasó su oportunidad de no ser nominada a los efectos especiales en los Oscars, ya no, ya pasó su tiempo. Quería aprovechar, porque justo esta mañana he estado un rato escuchando que el podcast Fuera de Órbita, que no sé si lo hemos recomendado aquí alguna vez, que hablan de ciencia ficción y demás, han dedicado su último episodio a la película y hablan... Sí, un mini, de más de una hora. Sí, sí, claro, sí. Cuando vi lo de mini y vi que duraba una hora y pico, fue como, a ver, tenemos definiciones distintas de mini. No, pero está interesante porque hablan, bueno, al principio hablan un poco de Dredd y luego se centran también, comparan con la de Sylvester Stallone, luego hablan un poco de las adaptaciones del cómic y demás, y está interesante. No la voy a ver. Que la vas a ver, lo sabes. Hacemos una apuesta, oyentes, es que dentro de tres podcasts como mínimo, digo, como máximo, va a estar hablando Ramón de Dredd. Ya lo veréis. Ay, en fin. Yo he visto Pasemos a otra cosa mejor. La nueva, gran, brillante película de David O. Russell, guionizada por él mismo y a partir del libro del mismo nombre de Matthew Quick, y protagonizada por el gran Will Tipping, digo, Bradley Cooper, junto con esta sí, Jennifer Lawrence, la vecina de al lado que todos queríamos tener, con Robert De Niro, Jackie Weaver, Chris Tucker, Julia Stiles y... Ah, el Sia Wickham este, que es el de... que aparece últimamente en World War Empire, que todo el mundo le conoce por esa serie, porque no le conoce por nada más. Esto es así. Y va de un tío que está un poco trastornado con desorden bipolar, que es Bradley Cooper, Patricio... que vuelve a su casa después de un tiempo internado e intenta recuperar a su mujer, que tiene una orden de alejamiento contra él, y es la típica historia esta indie de persona extraña que de repente vuelve a sus orígenes para intentar saber quién es. Esto es así porque la película, aunque sea como es muy tipicorra, no nos vamos a engañar, que luego pasa lo que pasa. Y bueno, tiene que enfrentarse un poco a la relación extraña que tiene con su padre, que es un poco obsesivo compulsivo con respecto a ciertos temas, y con sus viejas amistades y conocidos, además de una nueva mujer que entra en su vida, que es Tiffany, que efectivamente es Jennifer Lawrence, que está un poco loca porque es una joven viuda que le ha dado por tirarse a todo el mundo, que le han echado el trabajo, que da un poco mal de lo suyo, y es como la horna de su zapato. Él está un poco para allá, capaz de quejarse de Hemingway y de despertar a sus padres porque el final de una novela no le ha gustado, y montar el pollo cuando suena una musiquita con la que encontró a su mujer cepillándose a un profesor en la ducha, cosas del estilo. Es una película que tiene elementos muy interesantes. Digamos que en ciertos aspectos subvierte algunos clichés del género de la comedia romántica, pero al mismo tiempo en otros los abraza completamente y se rinde ante ellos, y da una sensación un poco extraña de ser una historia como transgresora y gamberra y al mismo tiempo ser muy clásica, muy tipicorra. Pero, ¿cuál es el punto fuerte de la película? Los personajes y los diálogos. Y la película en esto brilla muchísimo. Y hay que decir que Bradley Cooper demuestra que es un actor bueno, no como en otras películas que ha hecho, en las que podía haber hecho su papel cualquiera, como eran las de Hangover y similares. Y Jennifer Lawrence es increíble lo que es capaz de hacer esta muchacha, con esa fuerza que tiene y que se come la pantalla, que diosa, es que tiene una diosa. Presencia increíble. Sí, y luego además llevar esas mallas apretadas y no estar esquelética como Keira Knightley, yo digo, esta se merece un Oscar solo por eso. Ole, sus huevos, una estrella de cine de Hollywood en 2013 que tiene carne, sí, lo tengo que decir. Puede parecer superficial, pero no lo es. No, en serio, es muy divertida, tiene momentos muy buenos, tiene grandes diálogos. Y ya está, no puedo decir nada malo de ella, salvo lo que sí le he comentado a Adri ahí en petit comité, que lo malo es que... Te tiré todos tus argumentos. Sí, no, pero lo voy a decir por si los oyentes están de acuerdo, ¿no?, conmigo, que me da pena porque al mismo tiempo me da la sensación de que la película no es capaz de aprovechar del todo los elementos que tiene que con los que construye la historia y crea los momentos que crea. Creo que están como un poco desaprovechado todo, que no logra aprovechar los distintos ingredientes que tiene, pero bueno, eso ya es una cosa muy personal. Pero vamos, es divertidísima y tiene ese gran final del momento baile que es, me parece, vamos, aparte de muy divertido, brillante la forma de representar la relación entre los dos protagonistas. Así que sí, muy, muy recomendable esta película. Como dicen algunos por ahí, indie de palo, que sí, ¿verdad? Esta es la de los chicos están bien de este año. Sí, a ver, es indie de palo totalmente. Pero es la película que quiere ser. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cómo la ha soltado ahí? ¿Cómo la ha soltado para tener razón? Yo siempre tengo que quedar encima. Bueno, he visto por fin en mi camino hacia ver todas las películas de los Oscar, tenía pendiente de ver Paranorman, película de animación que, como podéis ver, le gusta mucho a Ramón, dirigida por la gente que hizo Coraline, otra gran película de animación también stop motion como Paranorman. Y bueno, pues ya sabéis cuál es Paranorman, es este chavalín que tiene la capacidad de ver a los muertos y todo el mundo pasa de él, es el rarito del colegio y del pueblo en general, hasta que poco a poco se dan cuenta que esta habilidad es la que va a salvar de una maldición que cae sobre el pueblo en el que vive, por resumir mucho. Y bueno, yo la estaba viendo, la verdad es que iba con bastantes expectativas, porque a ver, Ramón es muy pesado con Paranorman. No, y la gente en general, pues es una película que ha gustado mucho, que yo tengo, a mí que me gustó Frankenweenie, que es muy del estilo de Paranorman, gente que había visto las dos le gustaba más Paranorman y tal. Y yo la estaba viendo al principio cuando arranca la película y decía, esto es súper convencional, es lo típico de niño que le gusta el terror, que ve fantasmas y eso, pero que es el marginado, que me parecía todo, que tenía ahí como pequeños guiños, homenajes así al cine de terror, pero tampoco nada exagerado. Y me parecía como muy predecible, era como, pero bueno, pero Ramón se ha vuelto loco. No, estaba en plan, bueno, tampoco le veía. Pero poco a poco la película va creciendo. Van apareciendo giros, van metiendo... todos los se conforma un poco el grupo de personajes que realmente van a protagonizar la película, que es genial. Todos los, sobre todo la hermana de Norman... Es un personaje que me encanta, con la voz de la gran Anna Kendrick, que por cierto está en YouTube un vídeo con imágenes del doblaje de la película original, y es muy divertido de ver. Y eso lo que digo, los personajes secundarios son lo mejor, y luego es que el clímax de la película me pareció tan brillante, creo que no recuerdo, yo creo que desde Toy Story 3 no veo una película de animación con una secuencia tan potente como el final, bueno, no es el final, como el clímax de Paranorman. Tanto argumentalmente, porque no es el típico final tonto con moraleja, con lo, no es predecible, o sea, los diálogos están muy bien escritos y luego es que visualmente es alucinante. Es alucinante, la música es alucinante. Es un momento que yo estaba absolutamente pasmada con lo que estaba viendo, la verdad. Y ya con eso me ganó totalmente la película y anuló un poco esa primera media hora un poquito más flojilla o, bueno, flojilla, más convencional. Se ríe de los tópicos además y lo hace bien, lo hace integrando integrándolo en la trama. Y luego tiene lo que le falta a Frankenweenie. Frankenweenie es todo homenaje y todo referencias y guiños, y Paranorman tiene una historia muy potente que nace de... Yo vamos, esto es una interpretación que hago yo, que a lo mejor no es acertada, pero me da la impresión, toda esa moraleja del no dejes que el miedo cambie quién eres, que al principio no me acababa de funcionar, pero al final entendí que yo creo que hablaba un poco de esto del bullying, que es un problema en Estados Unidos muy, muy importante en los institutos y en las escuelas, que es muy actual. Yo creo que nace un poco de eso y lo cuenta muy bien, con mucho corazón y con mucha verdad, y me gustó mucho, la verdad, Paranorman. Me dejó con muy buen sabor de boca y la recomiendo mucho. Bueno, otra de las que he visto yo también en camino a los Oscars, no se nota nada, ¿verdad?, en estos tiempos, es Argo, la nueva película de Ben Affleck, con guión de Chris Terrio, que se basa en una historia real en el año 80, en la que un agente de la CIA, Tony Méndez, interpretado por Ben Affleck, dirige una especie de operación extraña para salvar a unos cuantos diplomáticos que están refugiados en la embajada canadiense en Teherán, después de que un poco el pueblo iraní se haya puesto un poco cabreado con Estados Unidos después de que se destituyera al Shah y se montase una cosa muy curiosa allí. En fin, lo típico, hay que dirigir una operación de exfiltración, que se dice, y todos dan sus ideas, y llega aquí el Tony Méndez, que habla con su hijo y dice: anda, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo una película así? No sé qué, tal. Se me ha ocurrido una idea. Vamos a hacer de pantalla de la operación que como que somos miembros del equipo de una película para sacaros de allí. Y ya está. Y a partir de ahí todo se pone en marcha. Es un thriller muy clásico, diría. Es curioso porque es una mezcla de thriller, pero al mismo tiempo tiene estructura de película de lo que llaman los americanos heist film, películas de estos de ladrones que van a dar un golpe. El primer tercio, la primera mitad es en plan, vamos a buscar a la gente para dar el golpe, vamos a buscar al experto en esto. Me recordó un poco a Ocean's Eleven, ¿no? Este tipo de películas. O sea, no era solo yo, esto es real, ¿verdad? Sí, me lo estoy imaginando. Y luego lo que tiene la película es que está muy bien dirigida, mantiene muy bien la tensión, crea momentos que me parecen espectaculares con el montaje y demás, está muy bien ambientada. Probablemente el único personaje que es más flojo en cuanto a interpretación es el de Ben Affleck, pero tampoco es que sobresalga negativamente, porque creo que es una película que no es una película de personajes, sino que es de trama completamente, y que no hace falta que seas un gran actor para hacer uno de estos papeles, porque los personajes tampoco están muy bien definidos en la película, porque no va de eso. Pero sí que, sin embargo, tiene momentos para lucirse Alan Arkin, o incluso John Goodman también tiene sus momentillos por ahí, que están en la película haciendo unos personajes muy divertidos por momentos. Y eso, me ha sorprendido. Es una película que es muy clásica, que me recuerda a otros títulos, pero que es capaz al mismo tiempo de tener su propia personalidad, y que demuestra que con una historia que es muy típica, en el fondo, un buen director puede hacer una película muy buena. Y por eso jode mucho que Ben Affleck no esté nominado a mejor director en los Oscars, porque es completamente absurdo. Tanto esta película como Zero Dark Thirty, que se nota muchísimo que si esta película vale algo es por el director, resulta que luego no les nominen a mejor dirección. Misterios de la naturaleza. Me jode eso porque, no sé si lo comenté aquí ya, no sé en qué podcast hablo de qué, pero que leía críticas que decían, bueno, si es que Zero Dark Thirty y Argo son procedimentales que puedes dirigir cualquiera, perdona, no, precisamente lo que les diferencia es su labor de dirección, pero de todas formas decir, vale, metes a Ben Affleck, pero ¿a quién quitas? Si es que este año es tremendo. Pero sí, bueno. Sí, está muy bien en ese aspecto. Pero vamos, eso, me ha sorprendido mucho, me parece un peliculón. Y ese homenaje, pequeño homenaje que hace también al cine, y cómo el cine salva a esa gente, pues es muy curioso también de ver, aunque esté algo muy secundario en la película. Y me ha hecho mucha gracia las críticas a esta película respecto a que no es fiel a la historia. Es que vamos a ver, amigos, en esta película se ve cómo están en peligro inminente durante un montón de tiempo los diplomáticos, y eso parece ser que en la historia real eso no era así. En ningún momento les llegaron a perseguir hasta el último momento como aparece en la película. Entonces, bueno, claro, vale, una película en la que alguien entra a un país, sale y nadie le persigue. Wow, qué interesante película, ¿verdad? A ver, es una película en la que se notan mucho los artificios, por ejemplo, todo ese final. Claro. En el que están Arkin y John Goodman en el set, y porque hay un rodaje y no pueden coger el teléfono, es muy absurdo. Es una forma muy barata de crear tensión, pero funciona. Pero funciona. Claro. Sí, está muy bien. En fin, pues nada, podemos pasar a la última película que vamos a hablar de la sección, que es otra de los Oscar también, Lincoln, protagonizada por Daniel Day-Lewis en el papel de Lincoln, con sombrerico así de estos y molones, dirigida por el señor Spielberg, y que tiene por ahí también entre el reparto a gente, bueno, tiene un gran reparto con Tommy Lee Jones, está David Strandheim, está Sally Field. Salen Joseph por ahí. Gordon-Levitt, que pasa por ahí. Gordon-Levitt, James Spader y John Hawkes, que hacen, son los corruptillos que van por ahí comprando votos. Y bueno, eso, cuenta, se centra en dos meses de la historia de cuando Lincoln se emperró en abolir la esclavitud en plena guerra de secesión, y como el muy cabrón paró una guerra que se estaba cobrando millones de vidas, bueno, millones, cientos de vidas, porque no le compensaba que el sur entrase en la votación. Pero bueno, no vamos a entrar en este tipo de cosas. No, es que me hace gracia porque me parece fantástico, bravo Lincoln, abolió la esclavitud, pero me hace gracia el tema Zero Dark Thirty, porque es como, vale, Para la tortura y demás, no. Pero para comprar votos, sí, ¿no? El fin justifica los medios en cualquier... Bueno, en fin, no vamos a entrar en esto, ¿no? Es que, bueno, en la misma película se da una superlegitimización de todo lo que hace. En plan, el pueblo me ha elegido y el pueblo es el que me va a juzgar y ya está. Y la ley me la salto yo porque soy el presidente. O sea, claro, es muy fuerte. Es muy fuerte porque a mí no... O sea, quiero decir... El Ed se escuda en que todo esto, toda esa corrupción y esa manipulación y ese mentir porque miente como un bellaco, es porque va a abolir la esclavitud, pues a todos, entre comillas, nos parece bien porque pensamos que el fin justifica los medios, pero en el fondo es muy fuerte que esté justificando ese tipo de conductas, que además es algo muy actual, como bien sabemos. Y bueno, pues nada, pues esto que se centra al principio iba a ser está basado en un libro que cuenta un poco pues todo este proceso y demás, y va a abarcar más historia, ¿no? de alrededor de la figura del presidente Lincoln, pero al final decidieron centrarse en esos dos meses en los que intentan conseguir los votos para aprobar la enmienda que elimine la esclavitud y tal. Y bueno, por empezar a hablar de la película, es una película que dura 2 horas y 40 minutos, en la que es gente hablando. Y el presidente hablando mucho, con sus anécdotas tan interesantes, que ya se vienen en la propia película, las anécdotas tan largas que hace, que es como, no eres el presidente Bartlett, cállate, por favor. Sí, y bueno, a pesar de eso, la verdad es que a mí, personalmente, no se me hizo especialmente tediosa, me parece muy interesante, que es casi como un poco lección de historia, está todo tan bien contado, y también contado así para justificarse, pero es muy, te cuenta todo perfectamente, todo el proceso y todo, a veces incluso demasiado desarrollado y todo como demasiado escrutinio para que lo entiendas todo muy bien. Creo que realmente el personaje de Lincoln es una figura misteriosa que ya creo que ya es tan mítica, sobre todo para los americanos, que quiero pensar que está tratada así en la película por esto, porque es como casi intocable, ¿no? Y está ahí, pero es el personaje que peor sale parado de la película, porque son muchísimo más interesantes el personaje de Tommy Lee Jones, que es el mejor de toda la película, o Sally Field, que tiene 4 secuencias, las 4 las borda, se come la pantalla y está muy bien definido su personaje, su relación con Lincoln, e incluso Joseph Gordon-Levitt, que tiene 3 secuencias y con esas 3 define perfectamente al personaje y te cuenta una historia muy chula dentro de la película que, bueno, le da un poco de aire fresco a todo este bla bla. Y sobre Spielberg decir que, bueno, se nota que se ha echado un poco para atrás, que todos sus elementos están en la película, pero es como mucho más austero. Me gustó que tiene una puesta en escena muy clásica, muy de años 40, casi... Hay la secuencia esta en la que está Lincoln con Sally Field, que ya está en plan, no permitas que mi hijo se vaya a la guerra y muera también, bla, bla. Era muy lo que viento se llevó. Totalmente, esa, sí. Totalmente, esto está como muy con esa dirección mucho más clásica y demás. Y bueno, pues no sé, es una película que a mí me gustó, que es interesante, que tiene toda esa solemnidad y toda esa, sí, esa legitimización de cierto tipo de cosas. No me gustó demasiado, creo que es muy tramposa y muy manipuladora, pero es interesante y no es una de esas películas que salgas emocionado. Es imposible emocionarse en una película del fondo tan fría, pero bueno, puedo entender que haya gustado allí en una figura como es esta, y no deja de contar muy bien una parte de la historia americana muy importante. Yo le encontré algunos problemas. Primero, esa visión mítica mesiánica de Lincoln me resultaba demasiado artificial, diría, prácticamente. Era como, oh, Dios mío, es Lincoln. Lincoln nos ha mirado. Es lo que decía, que es casi como, lo trata casi como el intocable. Y al final es peor, porque no hay un personaje en la película. Sí, es como la visión que tienen los estadounidenses de Lincoln. Luego, los soliloquios que se marca contando anécdotas, que creo que vale, lo puedes hacer una vez o tal, y reírte de ello, lo que quieras, pero es que lo hace 3 o 4 veces y me parece un pozo de ritmo de la película. O sea, no, es como un agujero negro ahí en el que de repente se para todo y te cuenta algo que en realidad tampoco aporta demasiado a la película, por no decir nada. Y el problema que le veo es que no está nada bien desarrollado el cómo cambian de postura los congresistas y demás. Es como, ahora te visitamos, no voy a votar que sí. Al día siguiente, sí, venga, voy a votar. Ya está. todo ha pasado, porque si es una película que dura 2 horas y media y no te cuenta nada de eso, con prácticamente nadie, simplemente te muestran a alguien, ay, es que perdí a alguien en la guerra y no voy a votar, y al día siguiente, vale, voy a votar. No, eso creo que está como muy torpemente, toda la parte de desarrollar un poco las ideas políticas de la gente que aparece ahí, aunque sea mínimamente, un minuto o 30 segundos, no ocurre. Y luego, ¿por qué aparece cuando muere Lincoln en esta película? ¿Por qué no cortaron cuando se va al teatro esa contraluz con el sombrero? ¡Qué bonito plano ese cuando le ve alejarse! No hacía falta, parece un pegote lo de la muerte. Además es que ni siquiera sale él en la ópera, sino que está en otro teatro y dicen, han matado a Lincoln. Es un poco absurdo. Es la secuencia mártir total. Pero además es eso, que otra cosa, que una cosa que se me ha olvidado es que es una película que tiene 400 finales. Además confundidos a negro. Y bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices del teatro y esa secuencia con la muerte, que además es muy cutre también, la verdad, la puesta en escena. Han disparado al presidente, pues vale, pero muéstramelo al menos, hombre. ¿O qué quieres? ¿Me veo la película esa de la conspiración para completar o algo? Haberme puesto un enlace para hacer clic o lo que sea mientras estás viendo la película en el cine. Ay, fue lo que más me molestó de la película, la verdad. El final, que parecía un pegote. No entendí por qué lo incluyó. No hacía falta. Es que no hacía falta. Yo creo que no era necesario, pero bueno. Spoiler. Ventana indiscreta. Esto debería ser nuestro nuestra cortinilla. La noticia spoiler de la semana. Sí. Empezamos con la sección de Ventana Indiscreta, que como ya sabéis, aunque a lo mejor se os ha olvidado, es la sección en la que cogemos una película y la comentamos un poquito más a fondo. Como siempre, pues vamos a comentar con todo spoiler, vamos a destripar la película, así que si no la habéis visto, haz pausita, ir a verla y volved. Ah, bueno, primero tendré que decir cuál es. Pues es Double Indemnity, película de Billy Wilder, que aquí se llama Perdición. Es lo mismo. De 1944. Si quieres ya, Ramón, me pongo a saco un poco a ponernos en antecedentes. Cuéntanos, Adri, tu película favorita. ¿Qué antecedentes tiene? No es mi película favorita, pero poco le falta, ¿eh? Porque la verdad es que es una absoluta obra maestra. Y utilizándolo obra maestra, siento consciente de que es una calificación que he perdido mucho. Pero bueno, Perdición... yo es que no puedo llamarlo, ya sé que tú eres de llamarlo por su nombre original, pero es Perdición, lo siento. Arrancó un poco este género de cine negro, noir y todas las características que asociamos a él. Llegó en un momento en el que, bueno, estamos hablando de 1944, aunque realmente el proyecto se arrancó antes, a mediados de los años 30, en el que, bueno, el país estaba a punto de meterse en una guerra y todo esto afectó mucho a la sociedad americana, había mucho pesimismo y empezaron a florecer todos estos novelas negras en Estados Unidos que tenían mucho éxito entre el público. Y entre los autores de estas novelas estaba James M. Cain, que era un escritor que, bueno, empezó como periodista y en su primer libro fue El cartero siempre llama dos veces, que fue un gran éxito, aunque fue censurado en muchos lugares y no era una novela que tuviese grandes críticas en Estados Unidos porque, bueno, era muy sórdida y demás, igual que Double Indemnity, que es la novela que sacó por fascículos en el 35, que tuvo también mucho éxito, aunque así de tapadillo, porque como digo, eran novelas que leía la gente escondida en el baño. Y bueno, la gente lo envió a todos los estudios, pero siempre los estudios la rechazaban, porque eso, por la naturaleza un poco de la historia, me parecía inaceptable para el gran público. Bueno, recordemos que... Bueno, sí, yo creo que podemos contarlo, que durante estos años, yo creo que empezó en los años 30 hasta finales de los 60, era cuando estaban en Estados Unidos el llamado este código Hayes, o no sé cómo se pronuncia, que era un código como de buena conducta, entre comillas, de la Motion Picture Production Code, que es... bueno, perdón, se llamaba así, de la Motion Pictures Producers and Distributions of America, que luego se convirtió en la archiconocida y nuestra archienemiga, la Motion Picture Association, que es la asociación esta que pone ahora las calificaciones morales a las películas. Y lo que hicieron, pues bueno, redactaron un código en el que básicamente era una lista, listaba un poco lo que era aceptable y no para las películas producidas por los estudios de la época, que tenía cosas tan chulas como que no se podía blasfemar, no se podían presentar perversiones sexuales, y ni tampoco cosas directamente relacionadas con el crimen, como asesinatos o simpatía por criminales, y claro, estas ni las el suicidio. Últimas ni el suicidio como desvío de trama ni nada, o sea, y claro, estas últimas cosas os sonarán como elementos principales de la película de Billy Wilder. Entonces, claro, pues fue muy rechazada. Y 8 años intentando que esta película se produjese, al final Paramount decidió comprar los derechos y sacar el proyecto adelante, porque pensaban que Wilder podía hacer un buen trabajo. Y su guionista hasta la época, que era Charles Brackett, que leyó el guión, se escandalizó y salió huyendo. Y fue cuando Wilder, que era muy fan de Raymond Chandler, que es otro escritor de novela negra, pues le llamó para el proyecto. Y aunque se llevaban como el culo, si puedo decir culo aquí, si no tenemos una lista de censura a la cárcel, en va, este vas a podcast, ir al calabozo del podcast. aunque se llevaban muy mal, al final sacaron el guión, consiguieron a Barbara Stanwyck para el papel principal de la famosísima Femme Fatale, que es una de las grandes Femme Fatales de la historia del cine, que Billy Wilder era muy fan de ella porque era una actriz muy versátil. Al principio ella no quería hacerlo, igual que el Fred McMurray, que es el que hace de Walter Neff, el protagonista de la historia. Reían la historia y pensaban que su carrera se iba a acabar ahí por interpretar a estos protagonistas adúlteros y asesinos. Y bueno, pues al final aceptaron un poco así como a medio regañadientes, y todo pasó por otra vez por la asociación esta de censura. Les censuraron algunas cositas, como por ejemplo el final original que estaba pensado para la película, que ya lo contaremos después. Y bueno, pues nada, ya se salió la película, fue un super éxito y fue nominada a 7 Oscars. Que por cierto, hay una anécdota súper divertida que me encanta, que es que claro, Wilder estaba convencido de que iban a arrasar en los Oscars, y no fue así. Cuando Leo McCarey subió al Oscar a recoger su Oscar por Siguiendo mi camino, le puso la zancadilla y se tropezó y casi se cae ahí en medio de los Oscars, que en fin, me parece divertido, es muy Wilder esto. y bueno, pues todo esto fue las aventurillas que sufrió Paramount y su equipo para llevar a cabo esta película Perdición, Double Indemnity, que ahora mismo Ramón nos va a contar de qué va y qué nos cuenta. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta una historia protagonizada por Walter Neff, que es Fred McMurray, que hace de un vendedor de seguros muy bueno, exitoso, o al menos eso se deja ver, en una compañía importante de la ciudad, que es Pacifical Risk. Y nos muestra cómo al intentar renovar los seguros de señor Dietrichson, se encuentra cuando llega a casa con la señora Phyllis Dietrichson, interpretada por Barbara Stanwyck, que digamos que no es muy sutil flirteando y coqueteando con él, y a partir de ese momento se empieza a desarrollar una relación sórdida en la que rápidamente le convence para hacerle a su marido una póliza de seguros de accidente y cargárselo para cobrar el seguro. Así, sin más, porque ella es una mujer que lo está pasando muy mal, que le trata fatal, que no se puede comprar unas medias o un sombrero sin que le critique su marido, que siempre está fuera en los pozos de petróleo haciendo sus cosas. Y como es normal en este tipo de películas, los protagonistas que tienen un plan super mega perfecto, de repente no les sale todo bien a la primera, sino que se van encontrando con sus pequeños tropiezos, con que el coche no arranca, con que de repente se le rompe una pierna al marido, con que, en fin, un montón de cosas que empiezan a fastidiarles, aparte de los típicos, lo que yo llamo el típico personaje bueno toca pelotas del género negro, que es ese personaje que está en el momento más inadecuado, en el lugar menos pensado, para hacer que el protagonista no pueda llevar a cabo bien su plan tal como lo había con todo lo diseñado con anterioridad, como es el personaje, en este caso, que aparece ahí en el vagón del tren de observación del final del tren, que aparece de repente en esta película. Bueno, pasando a temas de trama, lo que se ve básicamente es como la señora Dietrichson es una pedazo de zorra del desierto que manipula al protagonista, juega con él y para que haga lo que él quiere sin que le importe absolutamente ninguno de estos problemas que van surgiendo, porque ella quiere sacar adelante el plan como sea. Y la película en ese aspecto funciona muy bien porque nos muestra todo esto desde el punto de vista del protagonista, introduciéndonos la historia además con un recurso que me parece muy interesante en esta época del cine, que es nada más y nada menos que con un flashback de cómo el protagonista nos va contando la historia con un dictáfono de estos de cilindros de la época, con el protagonista desangrándose porque ha recibido un disparo, y todo muy de final de la historia ya en sus últimos momentos, y se nos para el protagonista contando la historia a su colega de la agencia aseguradora, interpretado por Edward G. Robinson, que es el señor Barton Case, que es también una pieza fundamental que funciona como ese investigador que sospecha de todo el mundo, que tiene el culo pelado de que le intenten vender accidentes. Sí, accidentes extraños provocados para cobrar las pólizas, y que no se cree nada, que tiene ese hombrecito en su interior que hace que se le muevan las tripas y que no, y se presienta que le están intentando engañar. Todo elementos muy clásicos de este tipo de películas, que en muchos aspectos esta película supuso un referente para un montón de películas que se hicieron después, que imitaron, plagiaron, copiaron la trama de esta película. Y todo contado muy bien, como vamos a decir ahora, que es una maravilla de película, todo, por favor. Y tú no querías. De hecho, se copió tanto que James McCain, el escritor, quería demandar a la gente por escribir novelas iguales, por hacer películas iguales, porque claro, esto marcó un estilo, ya no solo el tipo de historias, que además creo que define muy bien, que a mí me encanta esto, al principio cuando empieza Neff a relatar su historia a Kiss, y dice: lo hice por dinero y por una mujer, y me quedé sin el dinero y sin la mujer, que es, yo creo que describe muy bien el género, junto con todos los aspectos visuales que lo definen y tal. La novela negra, bueno, género negro, tipo, como llaman los americanos, el hard-boiled, este todo rollo detectivesco en el que ves el descenso a los infiernos del protagonista, que es el villano y que tú simpatizas con él, que es algo muy novedoso en la época, claro. Es una película que está entre mis favoritas, sin ninguna duda. No envejece en absoluto. Yo creo ya solo ese aspecto visual, esa fotografía, esa textura que tiene. La primera vez que entra Neff a la casa de Phyllis y ves todas esas, las tipiquísimas persianas venecianas estas de lamas con la sombra, que son casi como rejas, que se ve el polvo en la habitación, es todo tan crea una atmósfera tan enfermiza y tan genial y tan absorbente, que es que ya solo con ese aspecto es una película imperecedera. Y luego los actores, porque esa primera aparición de Barbara Stanwyck con la toalla, y luego cuando se arregla en un momento y va bajando la escalera ahí con las piernacas y la cadenita en el tobillo, que es como, madre mía, qué mujer, lo que está pasando aquí, este hombre está perdido ya, desde el primer minuto que aparece ahí. Es algo muy complicado de encontrar en una actriz que te dé algo así. O sea, es que eso no se puede copiar, no se puede imitar, eso es algo de ese tipo de actrices de la época. Es muy curioso verlo en un clásico como este, porque luego, claro, cuando te encuentras actrices hoy en día que se parecen a estas, con ese carisma y esa presencia y esa elegancia, son como un diamante, una aguja en un pajar. Sí, a mí me chifla también porque, bueno, aparte ya lo has comentado tú, tiene... A ver, el guión es perfecto, es absolutamente redondo, ya solo con los diálogos, que es, no sobra ni uno. La voz en off, que es un recurso muy complicado de llevar adelante, está presente durante toda la película, y que está perfectamente utilizado porque cada frase aporta, no describe lo que el espectador está viendo, que es algo que no soporto en las voces en off y es mucho más habitual de lo que pensamos. Subtexto, amigos. Subtexto, sí, sí. Cómo juega el hecho de que, claro, me parece brillante cómo está contado todo a modo de flashback, desde un punto en el que aún así te crea la tensión de saber cómo ha llegado ese personaje hasta ahí y qué va a pasar con él, sobre todo, pero está contándote el propio personaje, su descenso a los infiernos, y ese punto de vista me parece brillante porque tiene muchísimas frases que tienen muchísimo significado a lo largo de la película y poco a poco vas entendiendo por qué, porque te vas soltando pequeñas perlitas y cada frase significa un mundo. Ese primer diálogo que tienen ellos dos sobre la multa de velocidad, es que esa forma que tienen de seducirse está tan brillantemente escrita que es a mí me pasma, lo digo en serio. El guión de esta película me resulta pasmoso, lo perfecto y redondo y lo bien que funcionan todos los elementos. En la historia. Tiene además ese rollo de diálogos muy rápidos, dinámicos, ingeniosos, con toques de ironía que hemos visto en las comedias de Billy Wilder, que siempre destacaban por eso. Tiene esas bromas que suelta de one-liners, tipo lo de tiene más trucos que un camión repleto de monos. Sí. Que es muy divertido. Esos juegos con las palabras, como has dicho ahí, como lo del límite de velocidad, pero tiene muchísimos a lo largo de toda la película, que siempre juega con los dobles sentidos y de una forma muy, muy sutil, pero al mismo tiempo muy clara para el espectador, y que define muy bien a los personajes. Y las miradas, la mirada de Barbara Stanwyck, ¿no? Cómo le vemos de ser una mujer que seduce a un hombre a ser algo más, con esas miradas que suelta cuando no está viendo el pobre desgraciado de Neff, que es que muy, muy curioso. Es una sutileza, pero lo ves. A mí, yo creo que mi mirada favorita de Barbara Stanwyck en la película es cuando están en el coche y él está matando al marido, que por supuesto no podían mostrarlo, tenía que pasar fuera de campo, porque si no, no iba a pasar la censura. Pero funciona mejor así, no hace falta ver, es muchísimo más interesante ver ese gesto de Phyllis y esa pequeñísima mueca de satisfacción, que ella lo hace genial y casi no se le nota, pero tú la ves y es que la aplaudo, yo os lo juro, yo le grito en la pantalla a Diosa cuando veo esta película, porque no me puedo aguantar, aparte que la he visto muchas veces, pero ya, en serio, está fantástica. Pero yo también quiero reivindicar a Edward G. Robinson, porque está fantástico. Yo creo que tiene sus monólogos, son los más largos y complicados de toda la película, y el tío los clava, y crea un personaje súper carismático, que sí que es el típico pesadillo, sábelo todo, pero en el fondo tiene cierto encanto y claro, tiene esa inteligencia, esa clave detectivesca un poco de su personaje que incluso te muestra a ti cosas que no te habías dado cuenta viendo la trama, y que tú estás ahí dentro de todo el plan y a pesar de todo no eres capaz de ver los fallos que él ve y cómo esa cómo construye, que es otra de las, yo creo que de los valores que tiene Perdición, es cómo construye la relación de ellos dos, que todo lo lleva un poco a ese final, que es el gran final de Perdición, en el que él está ahí moribundo y es él por una vez el que le enciende el cigarro a Neff y le dice yo también te quiero. Es tan genial, porque realmente la tristeza no es que esta sea una zorra y que la haya traicionado y todo lo que ocurre, sino cómo él ha llegado hasta ese punto y al final tiene todavía ese amigo ahí a su lado. Es tan bonito. Bueno, y sobre todo yo me gustaría destacar mucho de esta película cómo de la trama no sobra absolutamente nada, y si tiene una subtrama como es la relación de protagonista con la hija del marido asesinado, funciona para algo en concreto. No está ahí porque haya que meter una especie de alivio romántico o cualquier tipo de chorradas como suelen hacer hoy en día en cualquier película para rellenar 2 horas. No, tiene un sentido y funciona dentro de la película como un recurso para contar luego otra cosa más que se va a enganchar al final. Todo está pensado, todo está milimétricamente diseñado para que funcione con la trama de la película y no ya avanzar el argumento hacia algo lógico. No está ahí para adornar o para darle un momento a un personaje de lucimiento. Y eso es algo que en algunos momentos echa de menos en el cine de hoy en día, porque vemos estos thrillers además con muchos giros de guión, con sorpresas, con argumentos súper complejos, y sin embargo esta película, siendo súper sencilla, porque lo es súper sencilla, consigue sin embargo que a nivel de personajes sí que te aporte mucho más. Es compleja, tan compleja como las propias emociones y sentimientos del protagonista, y de ver cómo se ve embaucado por la mujer que le ha engañado desde el principio y le ha robado el corazón al mismo tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego que eso, que también estamos últimamente en el cine acostumbrados a lo obvio. Es todo como, y aquí es todo muy sutil. Por ejemplo, cuando follan, ahí se encuentran ahí fundido a negro y de repente él está repartincado en el sofá fumando y ella poniéndose el pintalabios. No puede ser más sutil y a la vez más elegante esa forma de enseñarte que han pasado a otros niveles de intimidad. Y no, sí, la verdad es que me parece una película brillante en todas sus facetas. Es decir, es lo que comentaba antes, lo del final. El final de la novela era distinto. Ellos se suicidan tirándose desde un barco. Pero bueno, como el código no les iba a dejar hacer eso y tampoco era tan muy cinematográfico, decidieron llevarlo por otro lado, y en un principio la película acababa con Neff en la cámara de gas, y de hecho la secuencia estaba rodada y eso, pero no les dejaron tampoco ponerlo y eso lo tuvieron que cortar de la película. Y yo creo que casi es mejor, ¿eh? Me gusta mucho ese final con ellos dos ahí en la puerta de la oficina, justo cuando no sabes muy bien qué va a ser de Neff realmente. Sí, porque funciona muy bien, porque hemos visto su relación, cómo era al principio, cómo se desarrolla después, esos duelos, entre comillas, intelectuales del otro, investigar los detalles de todo el caso mientras él está ahí al lado y es el culpable y sabe todo lo que ha ocurrido y estás en plan, le va a pillar, y al mismo tiempo que son amigos. Y claro, esa relación es muy buena dentro de la película porque es el cimiento un poco... la humanidad, la honestidad del personaje dentro de la historia que se nos está contando a través de ese otro amigo, compañero de trabajo. Es todavía su anclaje a la vida que tenía antes y funciona muy bien como eso, como una especie de... Este hombre todavía tenía oportunidad de redención. Igual que pasa cuando se esconde al final de la película en los setos, cuando aparece el novio de la hija del asesinado, y dice, no, tienes que llamarla, no entres ahí, tienes que llamarla a este número, no sé qué, ella te quiere. Que me encanta ese momento, pero es el momento de redención del personaje que le da todavía ese toque más romántico, aunque parezca increíble, de un personaje que hemos visto que es que ha asesinado y que ha hecho de todo con tal de conseguir dinero y de conseguir a una mujer que en realidad es inalcanzable para él, pero funciona muy bien a esos niveles de darle un poco, conseguirle el perdón por parte del espectador. Un detalle, la banda sonora es curiosa en esta película, me parece muy buena. ¡Ay, Adriana! ¡Qué disgusto tengo! ¿Cómo se me ha podido olvidar la banda sonora cuando me parece absolutamente genial? Tiene además Miklos Roxa, que había trabajado en una de las versiones que hay, la del 39 de El ladrón de Bagdad, por ejemplo, o en Ben-Hur. Sí, no, además tiene, es una banda sonora con una melodía súper reconocible y que apoya mucho es como también muy oscura, igual que todo el aspecto así más técnico de la película. Que hemos pasado muy por encima, pero es que realmente, ¿qué vas a decir de la fotografía? Si es que bebe mucho del expresionismo alemán y tal, pero eso tiene todas esas peculiaridades que luego se reproducirían en todas las películas de cine negro, de este rollo. Yo quería decir, así como para terminar, mi frase, ya he dicho mi mirada favorita del personaje de Barbara Stanwyck, pero me falta mi momento, y es que es el final, cuando ella le pega el tiro y se acerca a él en plan, como siempre, en plan súper melodramática, de al final decirle otra vez que le quiere y le dice algo así como: nunca pensé que podría sentir algo por alguien como para no hacer un segundo disparo. Es como: ¡ole tú, zorra! Es que la amo. Ese es el momento en el que dices: es que eres, en serio, eres la zorra más diosa que existe de este tipo de personajes de mujeres fatal, de llevar a los abismos a los hombres que se vuelven locos por ellas. Es genial esa frase, en serio. Y destacar sobre todo que esta película, a pesar de que va de todo esto tan turbio y demás, tiene un tono salpicado de mucho humor, y entonces es una película que no entra dentro de esas grandes obras super mega dramáticas en las que todo es super grave y ves como la tragedia se cierne enseguida. No, esta película pues te engaña un poco en ese aspecto, porque por un lado es optimista, positiva, no, más bien, en algunos vale. aspectos, aunque sepas que todo va a terminar mal. Tiene siempre momentos de a lo mejor el personaje sale de esta, pero sabes que le han disparado, pero ¿qué va a pasar ahora? Es una mezcla un poco extraña que a lo mejor en otras películas del género o no se hace, o directamente no lo he visto yo hacer tan bien como en esta. Yo creo que también es verdad que en eso Edward G. Robinson y Fred McMurray ayudan. Porque además el actor, Fred McMurray, era un tipo que no había hecho demasiado, que había hecho muchas comedias, y cuando le ofrecieron el papel fue como: a ver, que yo no quiero hacer esto, que esto requiere actuar. Y no, en serio, lo he leído, en entrevistas lo decía. Y al final yo creo que le da ese puntillo simpaticón y más ligero a un personaje que podía ser súper fatal, de todo de muerte, de dramático total... Que no, que podía haber sido todo demasiado grave, ¿no? De necesidad. Sí, sí. Desde luego. Ese yo creo que es uno de los grandes aciertos de la película. Es el tono, a pesar de que sea todo tan trágico y que ocurran cosas chungas y todo le salga mal a la protagonista. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Llegamos por fin a la sección de los oyentes, Malditos Bastardos, en la que solemos comentar las cosillas más interesantes o relevantes que nos dejáis por todos los medios posibles, como Facebook, Twitter, Google Plus, el blog, etc. En este caso, lo primero que nos gustaría decir es que estamos muy agradecidos por el increíble recibimiento, del monográfico de animación Disney. Porque ha superado... Eternamente agradecidos. Sí, sí, ilusionados. Ha superado todas las expectativas posibles respecto a lo que podía gustar o no gustar, o la respuesta de todos vosotros, que ha sido impresionante e inmanejable en muchos aspectos. Así que muchas gracias y encantados de hacer algo que os haya gustado mínimamente, según parece. Y en general, muchas gracias a todos los que participáis siempre, por supuesto, en nuestras redes sociales, en el blog y demás, y que siempre nos gusta hablar con vosotros, discutir y lo que sea. Y ahora, Adri, teníamos unos sorteos por ahí que resolver y unas cosas, ¿no? Dinos. Sí, porque, bueno, ya sabéis que nosotros os recompensamos por ser tan buenos oyentes. Y, bueno, teníamos pendiente hacer el sorteo de las películas Disney que organizamos en Facebook. Y, bueno, así antes de hacer el sorteo, por comentar, recordamos que habíamos puesto una encuesta para que votaseis cuál era la película que más os gustaba del periodo que abarcamos en el especial, del 37 al 88. Y bueno, el top 5 después de esta encuesta, la primera ha quedado Peter Pan y se queda de cerca por Fantasía, y luego tenemos por ahí Alicia en el País de las Maravillas, Basil, el ratón superdetective y Merlín el encantador. Son las cinco que os más han gustado a vosotros y se quedan abajo del todo, sin contar las películas paquete, que prácticamente no han recibido ningún voto. Se quedan por debajo Oliver, que no ha tenido ningún voto, y fatal, porque seguro que es porque no la habéis visto. Y El Caldero y La Cenicienta. Esas han sido un poco las estadísticas obtenidas de nuestra encuesta a los oyentes. Merlín el encantador, que no la habéis visto hace muchos tiempos, seguro. Que es que estoy convencidísimo. Estoy convencidísimo, te sale la vena paleta y vamos. Y bueno, hemos cogido todos los que habéis comentado en la encuesta. Hemos eliminado los que hicisteis trampas, porque yo me enfadé mucho, porque estaba muy claro que queríamos de películas del 37 al 88 y desgraciadamente Facebook fue mal y permitía que la gente añadiese opciones a la encuesta, y ahí la gente añadiendo Rey León y Hércules y Fatal. A esa gente la hemos descalificado. Y baneado. No, es mentira, pero... Y bueno, haciendo una lista con todos y tal, con random.org, que es muy bonito porque le mete las cosas y te dice un número y todo maravilloso. Tenemos a los dos ganadores de los Blu-rays de Disney, que son Bruno Sagasti y Antolín Flores Caballero. Son los dos ganadores estos. ¡Bravo, bravo! ¡Uy, uy, uy! Esta vez no hay papeletas con Stigu y eso porque no me ha dado tiempo. Lo siento. Y hay que ahorrar que el Amazonas está sufriendo mucho el tema de la deforestación. Pero, Ramón, acabamos un sorteo y empezamos otro. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué noticia! ¡Pi, pi, pi, pi, pi, pi! Pues sí, porque ya hemos hablado aquí alguna vez de la muestra Sci-Fi de cine fantástico, que este es su décimo aniversario, es la décima muestra que organiza la cadena, y se va a celebrar en Madrid del 7 al 10 de marzo. Y bueno, tiene el estreno un poco, siempre hay una película más grande que es la que arranca la muestra, que este año es Oz, un mundo de fantasía. Que seguro que va a ser mejor que John Carter. Seguro. La verdad es que la muestra tiene una historia de mala suerte con sus elegidas para el arranque. Excepto cuando fue Watchmen. Ya estamos, no, pues yo me quería morir de aburrimiento. Bueno, y eso, pero la verdad es que han dicho ya algunas películas que va a haber, van a estar bastantes pelis de Sitges, de las que yo hablé aquí en su momento, que están muy bien: Antiviral, Wolf Children, la nueva de Mamoru Hosoda, y hay bastante. En la página oficial tenéis la información que se tiene hasta el momento, y vuelve a haber un fenómeno que este año va a ser de Alien y Desafío Total. Y tenemos una sorpresa, porque hablando con los de Sci-Fi otra vez nos han dado unas entradillas para sortear. ¡Bien! Y tenemos un sorteo de una entrada doble para el preestreno de Oz y una entrada doble también para el fenómeno. Y para hacer este sorteo lo vamos a hacer a través de Twitter, y pondremos en el blog queremos que escribáis un tweet que va a decir algo así como, bueno, algo así no, va a decir: quiero optar a las entradas dobles para Oz y la sesión fenómena de la muestra, con el hashtag de la muestra, que es eso, hashtag la muestra todo seguido, arroba sci-fi Spain, que organiza arroba pelivista, con el enlace al episodio, al link de este episodio. Pero vamos, que no os preocupéis, que cuando escuchéis esto, si queréis participar, os vais al blog y tendréis ahí el quote súper bonito para copypastear, ponerlo en Twitter y participar, y todo fantástico. Y no olvidéis que tenéis que seguirnos para poder optar al sorteo. Así que eso, seguirnos y poner el tweet que estará escrito en el blog para participar. Y entre todos los que tuiteéis esto, pues sortearemos las dos entradas dobles para estas dos sesiones. ¡Pero! Tenemos más cosas. Sí, tú. Pues acercan los Oscars y, como cada año, ya es tradición, tenemos dos cosas que os pueden interesar. La primera es una plantilla muy interesante de folleto, papeleta oscaril, para que podáis competir contra vuestros amigos y familiares y primos de Murcia en la noche de los Oscars. Descargárosla, por Dios. Sí, está en Facebook, en Twitter y en Google Plus, y le pondremos un enlace por aquí en el blog para que la descarguéis y la imprimáis y hagáis vuestra noche más interesante con esos piques entre familiares. Y además tenéis a vuestra disposición una bonita quiniela oscaril de esta peli de la visto, donde encontraréis un formulario muy bonito en el que marcad vuestras apuestas de quiénes van a ganar los premios en las 24 categorías de los Oscars. ¿Y qué va a pasar con el máximo o máximos acertantes si hay empate en este caso? Pues que va a ganar el derecho, o van a ganar ellos, espero que no, por favor, que no sea más de uno. Bueno, espérate, porque estás lanzado. Si hay empate entre dos personas, sí, dejaremos que ambas dos personas nos digan cada uno su película que les gustaría que hiciésemos una ventana indiscreta. Pero como más sería probablemente inabarcable, si hay empate entre tres o más personas, lo que haremos entonces será todo lo contrario, que nos sigáis una película mala y dedicarle uno de estos pelis sin piedad que hacemos de destripar y reírnos de películas malas, pues eso. Ojito. Os estoy advirtiendo ya. A ver, yo creo que están todos deseando que empate más de tres personas o más para poder castigarnos con películas súper chungas. Es que lo estoy viendo. Atrocious 2, La venganza. En fin, pues nada, a mí lo que me da pena es que eso, que con nos hemos enrollado mucho en este episodio, para variar. Tenemos un montón de comentarios de episodios pasados por decir en esta sección, pero a lo mejor lo vamos a dejar para otro día, porque mejor, sí. ya tenemos suficiente por hoy, que esto parece el especial de Disney. y eso, y nada, yo creo que ya nos podemos despedir. No, ah, no, espera, yo que voy a hacer autobombo. ¿Puedo hacer autobombo? No, sigamos adelante. Vale. Es que justo esta semana ha salido el penúltimo podcast de La Sexta Nominada, que yo creo que es un podcast que ya he hablado aquí, que se centra pues en los Oscar y la carrera de los Oscar y tal, y he estado en el último episodio hablando de algunas categorías de dirección, de banda sonora, canción y guión, y bueno, los dos de guión, y la verdad es que me lo pasé muy bien, y yo os recomiendo el podcast y eso, y así me hago autobombo, que me escuchéis a mí. Qué vergüenza, aquí quitando unos oyentes para llevárselos a esos de los Oscars, a esos mamarrachos, a esos niños mimados, odiadores, que se meten con los miserables. Sí, odiadores de los miserables. Bueno, pues nada, de deberes, Ramón, ¿qué podemos ponerles? Y así me preguntas tú a mí. ¡Ja! Pues películas de cine negro que os gusten. ¿Cuál es vuestra favorita del género? Yo qué sé, Chinatown. Otra película que... Ay, Chinatown. Otra película que me temo. Llevo persiguiendo a Ramón con Chinatown y con Perdición desde que empezamos este podcast. Ya 52 capítulos después he conseguido Perdición. Votar mucho a Chinatown para convencerle. Vale, muy bien. Y ya está. Y ya, con que nos digáis vuestra película del género negro que más os gusta. Vale, pero eso, aseguraros de que es género negro. No me pongáis aquí una película protagonizada por todos afroamericanos. Eso no es cine negro. Eso es ¡Ala! Otra cosa. ¡Ala! Es otra cosa. Humor ¿Qué te, racial. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees, Tarantino? Me soy Ricky Gervais. Bueno. Y hasta aquí ha llegado el episodio 52. Yo soy Ramón Rey. Y yo soy Adrián Izquierdo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.